¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró: y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Comicase. Estamos reunidos, yo creo que una quinta parte de lo que viene siendo normalmente el equipo Comicase, compuesto obviamente por colaboradores de muchos medios comiqueros, de podcast, de blogs, de varios medios comiqueros, como ya estábamos diciendo. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de Comicase, y estamos rodeados por Alberto Calvo, de Comicverso. David Méndez, de Comicase y Viñeta 33. Rodrigo Vidal, de Revista Cinefagia. Y Guaco, de Asamblea Comics. Por cierto, cabe decir que aquí una felicitación especial para los niños Beto y Rodro. Beto, ya en estos días está circulando, para cuando estén escuchando el podcast, ya está circulando el primer número de Superior, traducido por ti para Panini. ¿Estoy en lo correcto? Así es, esto aparentemente apareció en puestos y locales cerrados el fin de semana de Semana Santa, así es de que ya para cuando escuchen esto ya debe estar por ahí circulando. Y cabe aclarar que, como es costumbre con Panini, el cómic es doble, es decir, el número uno en realidad tiene dos números de la serie original en inglés. Y acá el señor Rodrigo Vidal, que ya también se está estrenando como traductor de cómics. ¿En qué te vamos a poder leer de cierta forma? Yo voy a estar traduciendo Witchblade, y bueno, ya sobre todo, yo he sido de esas personas que se han estado quejando de las traducciones de Televisa y de otras compañías, y creo que ha llegado el momento de poner mi trabajo en donde pongo la boca. Entonces, pues espero que no cometer las pifias, espero que no salgan los otro comic fails, espero también que los editores me respeten muchas de las cosas que sí traduje, porque una de mis filosofías es traducir lo más posible. O sea, no me gusta dejar palabras en inglés, ¿no? Me parece incluso absurdo. Digo, hay cosas que son intraducibles, por ejemplo, los nombres propios, bueno, por cuestiones legales no se pueden traducir, pero de ahí en fuera, todo. Sí, incluso palabras como emoticon, ya tengo la traducción en español, espero poder usarla algún día y que aparezca ahí. Pues estaremos muy pendientes de tu trabajo, señor Vidal, y que deseamos que la fuerza esté contigo. Y en el caso de Beto, también obviamente vamos a estar muy pendientes, porque aquí en el podcast de Comicase han sido particularmente críticos con la cuestión de la traducción, y seguramente es una buena oportunidad para ver qué tan sabrosos. Bueno, Beto ya tenías experiencia haciendo traducción, ahora será en el caso del buen Roth, a ver qué tal. Así que chequen Witchblade y obviamente Superior. Este es de Miller, ¿verdad? Con arte de quién se me fue, de Francis Lane y Yu, ¿no? Muy bonito. dos entregas entonces. No, son tres. Cuatro entregas dobles. Excepto el último. Así que bueno, ya saben, aquí la gente que participa en el podcast de Comicase sí gana dinero haciendo algo relacionado con cómics. No está tan mal. Vámonos a las noticias de la quincena. Hay varias cosas interesantes. Muchas editoriales tratando de llamar la atención con diferentes, pues sí, con diferentes trucos, ¿no? A fin de cuentas, muy, muy respetables. Todos tratando de llamar la atención de sus posibles lectores. Empezando con la anunciada muerte de Archie, ¿no? Pero esto es solamente en el título de Life with Archie, ¿no? Que qué mal que no está Lyoko aquí, porque es un gran fan del personaje, y él y su hermana. Nos habría gustado mucho tener un comentario suyo. Pero bueno, ya le toca... bueno, el David también es lector de Archie desde hace bastantes años. ¿Qué nos comentan de esto, señores? Bueno, a lo mejor David me puede corregir, pero tengo entendido que Life with Archie es como una línea temporal alterna al canon oficial de Archie, ¿no? Sería verlo como el equivalente al universo Ultimate del universo Marvel 616. En Life with Archie, sin más no estoy, surge cuando en esta historia donde Dilton genera una máquina del tiempo y viaja para ver cómo sería el futuro si Archie se casa con Verónica y Archie se casa con Betty, ¿no? Tengo entendido que Life with Archie va por ahí. Entonces, el Archie que va a morir es el de esta línea temporal, que es un Archie pues ya adulto, que ya vivió. Entonces, vamos, no es el verdadero Archie. Y alguien me dirá, pues ninguno de los Archies es verdadero. Pues sí, ya lo sabemos, pero vamos, no es el de la continuidad que todos conocemos. Así es, efectivamente, pues el Archie en un momento dado se encontró en un camino con una bifurcación. Y cada uno de los caminos lo llevaba a una vida de matrimonio con Verónica y otra con Betty. Entonces, sí, como bien dice Rodro, realmente no es el universo real de Archie, en donde va a morir el pelirrojo pecoso. Que aquí cabe aclarar que no sé si continuidad de Archie sean términos que se puedan usar, porque las historias de Archie funcionaban como de inventario, es decir, no pasaba nada que cambiara el status quo, las podías leer en desorden y no pasaba absolutamente nada. Entonces, de hecho, es en este universo donde sí existe una continuidad. Y también hay que aclarar que pelirrojo pecoso es un eufemismo que usa David para referirse al pene. Por cierto, que esta cuestión de que sea o no sea el Archie, por decir, no oficial, sino el bueno, por decir, de alguna manera, poco tuvo que ver con el gran éxito que tuvo la noticia en redes, en portales, porque a final de cuentas estás matando a un personaje famosísimo, clásico, un ícono, como dice Beto, pero por todos lados, ¿no? Se vio esto, que se va a publicar en Life with Archie, número 36, sale el 16 de julio, todavía falta bastantito, allá todavía ni siquiera va a ser verano para cuando se estrene. ¿Tienes idea quién corre con el arte de esta cuestión? Lo que sí es que tiene un montón de portadas variantes, ¿no? 10 por lo menos. ¿Qué vas a decir, Rod? No, esto de que los medios de comunicación no se preocupen por averiguar realmente cuál es el personaje que muere, también es una muestra de incultura comiquera en los grandes medios, ¿no? Es como cuando anunciaron que Linterna Verde iba a ser gay, todos los medios mencionaron que era Hal Jordan, odian entender que era Hal Jordan cuando Linterna Verde que era gay era en realidad Alan Scott, que vamos, para fines prácticos ni siquiera es Linterna Verde. No, dejémoslo en ese. Entonces, también, o cuando mataron al Ultimate Spider-Man, pues también todos los medios dijeron, ahí van a matar al Hombre Araña, ¿no? Y pues no, es otro personaje, o sea, también ahí los medios deberían investigar un poquito más y no nada más piratearse las notas de Reuters o de AFP. Que en el caso de Linterna Verde, además era el Linterna Verde de una realidad paralela a su realidad oficial para acabarla de emular, lo cual no quita el hecho de que tal vez Hal Jordan lo sea de closet. Cabe mencionar también que ahorita se está hablando de la muerte de Archie, pero meses antes se murió Torombolo y nadie dijo nada en la serie de zombies de Afterlife with Archie. El primero en morir fue Rito y luego siguió Torombolo. Pero es un no muerto, no está muerto. Muy buen título. Porque no está muerto, lo que puede hacer eternamente y a través de extraños eones la misma muerte puede morir, David. Y no estaba preparado, cabe decir. Pues habrá que ver si esto se publica en algún momento en español. Ya tiene bastantes añitos, ¿no? Que varios años que no. Que Vanguardia era quien editaba aquí en México Archie, ¿no? Con Holguín, ¿no? El mismo Holguín que propuso a su personaje, a Toño. El personaje mexicano, ¿no? De Archie, ese sí se publicó en español. Pero yo creo que el que estaría muy interesante ver en español sería el de Afterlife with Archie, ¿no? Que que ha sido un gran éxito. Bueno, un éxito moderado en ventas, considerando que es una editorial chiquita. No sé si esté siquiera entre los 100 más vendidos del mes, pero para lo que es la editorial, tengo entendido que les ha ido muy bien. Ahí la vez pasada que fui a Fantástico ya me tocó ver las segundas, terceras reimpresiones, ¿no? Y de ahí nos vamos a otra cuestión así como de noticia, que fue el récord impuesto por el número dedicado de Deadpool dedicado a la boda de este personaje, que pues Marvel muy inteligentemente se movió para conseguir el visto bueno, ¿no? De los récords Guinness. Entonces tiene el, aparte de que es un cómic obviamente muy buscado porque este personaje está de moda desde hace ¿qué cuántos años? O sea, unos 5, 4 años por lo menos. Ahora lo van a estar buscando obviamente porque tiene el récord Guinness. ¿Tenemos el dato de cuántos personajes se supone que tiene? 232. ¿Cuántos? 232. 232 personajes en portada. Pero lo que obviamente salió, cuando sale esta noticia, a los más clavados de los cómics, Beto, por ejemplo, que luego le saltó el dato así de no, pues que cómo va a tener el récord Guinness por el cómic con más personajes dibujados en la portada, si no es en verdad el cómic con más personajes dibujados en portada. Explícanos un poco de esto, Beto. Bueno, pues es que como decía Rodro, sí, muchas veces pecan de notas incompletas cuando se difunden estas noticias, porque nos decían tiene el récord por más personajes en una portada, pero no daban más detalles. Tiene cerca de 15 años que apareció la edición especial de Crisis en las Tierras Infinitas, este hardcover con slipcase que tenía una portada dibujada por George Pérez sobre la cual pintó Alex Ross, y en esta portada hay más de 500 personajes debidamente identificados, entonces estamos hablando de que la mitad, pero resulta que el récord que tienen ellos es como para una portada de un cómic individual, entonces eso descalifica la portada de Crisis. Y nada más por ahí, por ejemplo, en Bleeding Cool reportaban que hay una portada de G.I. Joe, de Devil's Due, de hace unos años también, en donde aparentemente hay 236 personajes completamente identificados, lo cual les podría dar el récord. Pero tomando en cuenta que los G.I. Joe son genéricos, pues me imagino que a nadie le hizo mucha gracia el asunto, y Marvel fue quien se movió para certificarlo y que tuvieran el reconocimiento de Guinness. Que esa es otra cosa, también hay que saber cómo funcionan los récords Guinness. Los récords Guinness no son una institución que se dediquen a ver, vamos a ver cuál es el cómic con más personajes en la portada. No, más bien, uno hace su portada y así tengas 20 personajes, si pagas tu cuota a los Guinness y ellos certifican que te dan tu récord de que es la que tiene más personajes, simplemente. No, te lo digo porque yo trabajé con récords Guinness en La Noche de Estrellas y básicamente es eso, o sea, no existía el récord de más personajes dibujados en una sola portada de un cómic fascicular. Entonces llega Marvel y pues le mete 200, pues se inventa el récord, que básicamente así funciona el récord Guinness. Tú inventas el récord que quieres imponer, pagas tu cuota y te dan tu certificado. Y lo demás es romperlo. Exacto, ya si lo quieres romper, pues basta con que dibujes un personaje más y le pagues la cuota a Guinness. No es que Guinness sea un certificador en el sentido de que hacen toda una labor de investigación para ver que realmente es el que tiene más personajes. Simplemente, pues si le pagas, ellos te dan tu certificado y nadie más lo hizo antes. Posiblemente alguien más lo hará después. No, y también cabe aclarar que por lo mismo, como tú pagas, pues tú pagas, tienes derecho a pedir lo que tú quieras, entonces podrías tener una portada que tuviera la mitad de personajes, pero puedes decir, pero todos son villanos, entonces tengo la portada con más villanos en una portada, y eso se convierte en un récord porque ya pagaste para que te lo certifiquen. O puedes decir, la portada con más personajes muertos, y dibujas a los personajes que hayas matado en tu continuidad. Entonces, esto de los Guinness es realmente muy relativo, y lo que me fue con las notas incompletas es que hay que checar mucho el fraseo, porque muchas veces no es un récord como tal, sino que en la forma en la que está fraseado es truculento para que quede como tal. Así que, de hecho, con lo que decía Rodro, me acordaba que hay también como dos tipos, ¿no?, de registro para los récords. O sea, lo que puedes hacer, el más vistoso es en el que haces que este como testigo, representante de los Guinness, viaja a tu país, a tu ciudad, y está en un evento certificando, y ahí está. Tú le pagas el viaje, hospedaje, y aparte la licencia, la cuota está por el récord. Y está la otra, que es la más sencilla, en la que tú tomas las fotos, mandas tus pruebas, pagas una lana y así te certifican y todo, pero como a distancia, no es tanto show. Creo que esta segunda, esa no implica que vayas a aparecer en el libro. Creo que la primera, en la que es más espectacular, si hace que aparezcas en el libro que se imprime cada año. Pero bueno, eso es un dato interesante. Así que para que no se los chamaqueyen, Aquí estuvo la explicación más o menos de esta cuestión del récord Guinness del cómic de la boda de Deadpool. Y hablando de récords, otro más interesante es el de The Amazing Spider-Man número 1, volumen 3, como bien ha marcado Beto, que sale a la venta en semana y media, más o menos, para cuando estén escuchando esto, el miércoles que viene siendo como el último miércoles de abril, pues el 30 de abril debe ser por ahí, ¿no? Sí, porque el 3 de mayo es el Free Comic Book Day, entonces el miércoles 30 de abril sale a la venta The Amazing Spider-Man número 1, con Slott, Ramos, obviamente Delgado, pero son varios, nos comentaba Humberto Ramos que son varias, no es solamente una historia, hay otra como de respaldo ahí en el mismo número, porque es como de 60 páginas. No sé quiénes son los otros artistas que colaboran, pero bueno, el chiste es que este cómic también ya se hizo de un récord. Bueno, aquí no es récord, aquí más bien sería simplemente que es el único cómic en todo lo que va de este siglo que va a sobrepasar las 500,000 copias vendidas. Esto apoyado en parte por la gran atención mediática que tuvo la muerte de Peter Parker en diciembre de 2012, toda la atención que recibió la serie de Superior Spider-Man, que llegó a su fin muy recientemente. Y hay que contar también la gran cantidad de portadas variantes que van a aparecer. Entonces los pedidos iniciales, que es lo que se contabiliza como las ventas oficiales, pues son de 500,000 copias. Y a esto pues seguramente habrá que sumarle en su momento la segunda, tercera, cuarta. Para que tengan una idea, cuando se lanzó el Amazing 700 hubo 7 reimpresiones de ese número. Y cuando se lanzó Superior Spider-Man hubo 4 reimpresiones del número 1. Entonces yo creo que podemos estar esperando que también tengan las 3 o 4 reimpresiones con portadas diferentes. Yo quería preguntar, cuando sale esta noticia, me tocó ver, no me acuerdo si en Facebook, en Twitter, gente preguntando cuál es la diferencia entre un cómic, o sea, no entendían bien por qué se estaba considerando como el cómic más pedido del siglo, bueno, de lo que va de esta década del nuevo siglo. Porque ellos no entendían así de ver, pues, si yo todavía no lo tengo, ¿no? O sea, yo no me lo he comprado. Aquí la cuestión es que la tienda, al encargarlo, ya está. Aquí, como ustedes que han todos trabajado en tienda de cómics, ¿no, Beto? Jamás, no, perdona, te estoy inventando cargos, pues. La tienda, o sea, todo el material que le va a llegar ya lo compró, ¿no? O sea, no hay de. ¿Qué crees? No se me vendió, te regreso estos 70. Que se quedaron guardados, ya me los quedé yo. Entonces es como funciona, ¿no? O sea, son prevendidos, por decir de alguna forma. Para fines prácticos, el mercado del cómic americano tiene dos sistemas de distribución. La distribución del mercado directo y la distribución de lo que llaman newsstand, que es lo que sería para nosotros los puestos de periódicos o voceadores. En el caso del newsstand, que es algo que tiene relación, por ejemplo, con las fechas de portada, que mucha gente se pregunta por qué la fecha de portada generalmente es mes y medio, 2 meses adelante de cuando lo están comprando, es porque la fecha de portada es fecha de caducidad. Es la fecha en la que el dueño del puesto de periódicos o del local que tiene a la venta este cómic, como fue en su momento muchas farmacias o tiendas de autoservicio, es la fecha en la que podían regresar el cómic a la editorial. Terminado el mes de la fecha de portada, el cómic era retornable. En el caso del mercado directo, es lo que piden directamente las tiendas especializadas a través de los catálogos de distribuidoras, que para fines prácticos ya solamente queda Diamond como único distribuidor, y esto realmente es una venta. Si la tienda de cómics lo pide, ellos ya no lo pueden regresar, a menos que cumpla con ciertas condiciones, ¿no? Pero se considera como una venta final. Entonces se sabe que ya hay estos números, porque ya Diamond ya recibió los pedidos para el cómic, hizo el corte, y el corte de estas ventas iniciales supera las 500,000 copias, que es algo que ningún cómic había tenido en lo que llevamos de este siglo. Y pero es muy cierto, el que se hayan ordenado 500,000 copias no quiere decir que se vayan a vender 500,000 copias. De hecho, de X-Men 1, que tuvo más de 1,000,000 de copias ordenadas, o 8 millones, 5 millones. No hay un número oficial, porque no había una sola distribuidora. Pero sí existe un número oficial, porque incluso tuvo el récord en algún momento. Entonces, bueno, la cosa es que superó millones de copias, pero uno todavía puede encontrar copias nuevas en las cajas de medio dólar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, se ordenaron, vamos a poner el número, 1,000,000 de copias, pero se vendieron 500,000 y otras 500,000 todavía siguen ahí a la venta. Sí, lo 8, es que 8 es este X-Force 1, de hecho, que es el... ¿Cuál fue el más vendido, X-Force o X-Men? X-Force tiene 1,000,000 vendido. Ah, X-Force nos dicen que tiene 1,000,000 vendido y X-Men fueron 8, sí, algo así, yo sabía que... Pero no se vendieron 8 millones de copias, ¿no? El punto es, o sea, fueron compradas, más bien, se vendieron a las tiendas, pero las tiendas no pudieron venderlas, porque ese es el problema del mercado directo en Estados Unidos, que tú ordenas... Y lo que ordenaste ya lo pagaste y ya es tu problema, o sea, salvo, de hecho ya tiene que tener como 2 años que ya de repente hay algunas promociones que tiene tanto Marvel como DC, también para impulsar las ventas, que permite que algunos cómics sean retornables. Entonces, obviamente, pues esto le facilita a las tiendas de cómics que puedan pedir 100,000, así que si no las vendo, pues las regreso. Lo han llegado a hacer con algunos pocos números, han sido muy pocos, pero obviamente las editoriales tampoco les conviene porque si el cómic es malo y no se vende, se van a quedar ellos con un montón de producto y van a tener que regresar el dinero. Entonces es algo que las tiendas de cómics ya llevan varios años peleando, de hecho es una de las situaciones que también está provocando que la industria de las... No la industria, perdón, todo el mercado de directo de cómics esté hasta cierto punto colapsando porque los dueños de tiendas se están quedando con mucho producto que no están vendiendo. Y ellos culpan a las editoriales de no sacar buenos cómics, o sea, cómics interesantes, cómics bien hechos. Otra de las cosas que también le están dando, clavando el ataúd a las tiendas de cómics es esto de las portadas variantes, porque las tiendas, como te dan una portada variante a cambio de que pidas 100,000 copias, las tiendas piden las 100,000, tienen una portada variante que la pueden vender más cara, pero se quedan con 100,000 copias ahí del cómic en cuestión, ¿no? Entonces, vamos, es algo muy complicado, ¿no? No es algo tan sencillo. Yo por eso estoy en contra de las portadas variables, ¿no? O sea, si tú las quieres coleccionar, adelante, pero también toma en cuenta que les estás dando en la torre porque no estás haciendo que el mercado crezca, simplemente estás enriqueciendo un número de una serie que se publica y que es cuya promoción son las portadas variantes. Nada más para redondear un poquito la información del X-Men 1 de la serie de 1991, hay un estimado de que hay 8 millones de copias en el mundo. Esto es solamente un estimado porque en aquel entonces había varias distribuidoras y se llevaban por separado los conteos de lo que se vendía a través de cada distribuidora y lo que se vendía en newsstands. Por otro lado, aquí no era culpa tanto de Marvel. Si hay esa cantidad de copias, es más bien culpa de las tiendas de cómic. Porque hay que aclarar también que en ese entonces el mercado directo tenía apenas 4 o 5 años de funcionar como tal y se había venido dando el caso de algunos cómics que habían superado el millón de copias vendidas, como es el caso del Spider-Man 1 de Todd McFarlane, del mismo X-Force que comentamos que fue un par de meses antes del X-Men. Y el éxito de estos cómics llevó a las tiendas a pensar que estos cómics eran una potencial bomba de dinero, era dinero impreso. Entonces, en lugar de pedir las copias que ellos esperaban mover, todo mundo empezó a pedir copias múltiples pensando en que las podía guardar y venderlas unos meses más tarde, sin pensar en que todas las tiendas estaban haciendo exactamente lo mismo. Entonces, lo que pasó fue que todas las tiendas estaban pensando en que vendo 10, guardo 40, esas 40 las vendo después más caras. El problema es que cuando tú quisiste sacar tus 40, había otras 500 tiendas que estaban sacando sus otras 40 copias y esto no pasó. Entonces ahora lo encuentran fácilmente en las cajas de $1 en todas las convenciones. Pero bueno, ya pasando a términos un poquito más positivos, pues qué bueno que sea el Hombre Araña el que es el cómic más vendido de este siglo. Toma eso, Batman. A ver, ¿quién dijo que Batman era más popular que el Hombre Araña? Pues aquí se demuestra que no. Y va a estar difícil, la verdad es que salga, por lo menos en el corto y mediano plazo, salga un cómic que llegue siquiera alcanzar ese número de copias vendidas, porque realmente, o sea, 500,000 copias para como está el mercado de cómics es una barbaridad. Yo también me imagino que en 2 años vamos a ver copias de Amazing Spider-Man 1 de oferta, porque me parecen muchísimas copias. Creo que ni en Estados Unidos hay una cantidad tan grande de lectores, entonces yo no sé cómo le van a hacer para vender. Sí, bueno, sí, para mover 500,000 copias entre los poquísimos lectores que todavía compran cómics en papel y sobre todo que compran en tiendas de cómics, directamente en tiendas de cómics. Y de hecho el cómic más vendido de la última década del siglo pasado también es un cómic de Spider-Man, el número especial del día de las elecciones en donde apareció Obama. Entonces ese cómic también, si no mal recuerdo, rebasó las 500,000 copias y desde entonces no pasaba de ahí. De ese cómic también fueron como 7 reimpresiones, ¿no? Del de Obama. Hubo menos reimpresiones, sí hubo, me imagino que 3 o 4, pero sí también hubo reimpresiones, pero es el último cómic que había rebasado el 500,000 de copias. El dato era de del récord Guinness del cómic más vendido, que han estado comentando ahorita, es el de X-Men número 1 del 91. Como decía Beto, la cifra por ahí varía, depende de dónde leas la nota, pero eran cerca de 7 millones, ¿no? Y este reconocimiento es el que recibieron ahí. Chris Claremont fue quien recibió el reconocimiento ahí en una de las Comic Con. Que ahora sí que en el caso del Hombre Araña, del Amazing, que sale en semana y cachito, pues el gran ganador obviamente es Marvel, ¿no? O sea, ya son cómics que ya cobró, a los que ya colocó, no le importa, obviamente sí. La gente los va a leer o no, obviamente debería importarle, ¿no? Suponemos que sí le importa más bien. Pero pues seguramente va a estar bastante demandado. Aquí la pregunta sería, ¿ustedes lo van a seguir el Hombre Araña ahorita en esta nueva etapa con Peter Parker? Pues yo no lo he dejado de leer desde que terminó el volumen anterior de Amazing, los 30 números de Superior más el par de anuales. Entonces yo sí pienso seguir leyéndolo. Si algo tienen los cómics de Dan Slott es que son entretenidos, que es lo menos que le puede pedir. Y en el caso particular de Spider-Man, yo creo que es un autor que rescató lo que era la esencia de estos cómics en los 70s y 80s, que fue con las historias con las que crecimos nosotros. Entonces, pues pueden contar conmigo. Sí, pues yo igual creo que ya tengo varios años comprando el Hombre Araña, y el dato friki es que lo compro en inglés y en español. El de español es por tradición nada más. Y pues porque tienes mucho dinero que gastar. Si yo tuviera también lo haría así. Pues yo lo leo y lo dejo de leer porque siento que las historias no avanzan, entonces de repente lo leo, voy a leerlo para ver cómo es que regresa Peter Parker. Si me logra enganchar, pues lo seguiré leyendo, pero de ahí en fuera. ¿Cómo? Nos dice que ya regresó, pues fíjate, es que no he leído el final de Superior, eso habla de que justamente lo dejo y lo relejo, pero pues siempre soy un villamelón, entonces llegaré a ver de qué se trata el evento del año. Como bien dice Beto, Dan Slott creo que es de estos escritores que son de los pocos que todavía escriben con gusto los cómics, no por obligación, entonces leer sus cómics es divertido, es entretenido, te dejan un buen sabor de boca, y sobre todo en cada número le mete mucha historia, ¿no? Que es algo que ya casi no se ve, es de los pocos que ya no escribe, ya su narración no es tan descomprimida como en todos los demás, entonces creo que eso vale mucho la pena en escritores como Dan Slott. Yo estoy leyendo lo que está saliendo en español, en inglés casi no compro cómics, en inglés compro más bien tomos, volúmenes completos, pero... Que también son cómics. Sí, pero no cómics suelto. ¿Qué es lo que está sacando ahorita? Ahorita Televisa todavía está publicando Superior Spider-Man, falta un ratito para que lleguemos a esa parte, pero la verdad sí, está bastante entretenido. Es de los pocos cómics que todavía compro de DC, ya no compro nada. De Marvel creo que nada más compro los dos del Hombre Araña y los títulos X, que también están entretenidos y tienen de mis dibujantes favoritos a Stuart Timonen y a Chris Bacalo. Entonces, mientras estén esos equipos creativos, creo que seguiré comprando esos cómics. Y lo que yo sí voy a leer es la edición especial de Comicase. Vamos a meter el gol ya que los agarramos con el Hombre Araña, ya que están poniendo atención. El 3 de mayo, que es el Free Comic Book Day, va en la tienda de Comixado. Nos unimos con ellos para hacer una cosa muy padre, que es, si supieron de La Mole, para La Mole hicimos una edición especial de Comicase, pero enfocada en el 75 aniversario de Batman. Fue un cómic, una revista de tamaño, del doble de tamaño en cuanto a medidas, tamaño carta, de 24 páginas a color, como unos 6 artículos con pin-ups. Quedó muy bonita, esa tuvo portada de Brian Boland. Por cierto, si quieren, todavía tenemos algunos ejemplares en Comicase y también la pueden conseguir ahí en The Comixado por módicos 70 pesos, que es el mismo precio al que se vendía en la Mole. Y ahora The Comixado nos invitó a hacer una edición especial de Comicase, pero esta vez sobre el Hombre Araña, aprovechando el Free Comic Book Day y aprovechando el lanzamiento 2-3 días antes de Amazing Spider-Man. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales en Comicase, de revista comicase.revista, en Twitter Comicase News y obviamente también de las redes sociales de Comixado, para que sepan cómo van a poder conseguirla. Tengo entendido, ahorita les adelanto, al menos al cierre de edición, al cierre de hoy, es que te lo van a obsequiar en la compra del Amazing Spider-Man 1. Te lo van a regalar o comprando ese día, el del Free Comic Book Day, X cantidad, te lo van a pasar, sí, la comicasa especial del Hombre Araña. Todo indica también al cierre de hoy que la portada es de Paco Medina, que ya la hizo, pero estamos haciendo unos trámites todavía. Y trae unos artículos muy chidos aquí con el señor Beto, con Rodro también, con Everardo Ferrer, que está muy bien en su casa sentado, como siempre, nunca en el podcast. David Méndez, Pantoja, Rolo Pantoja. Ahora sí me tocó colaborar en esta ocasión. Beto Calvo aquí nos hizo el gran favor, nos dio la gran ayuda de fungir como coeditor en este número especial de Comicase. Está quedando muy padre, también va a ser un coleccionable muy chido que valdrá la pena que puedan conseguir. Y por cierto, aquí la gran ventaja es que si ustedes nos están escuchando y son suscriptores de Comicase, pues les va a... van a tener ya como asegurada asegurado su ejemplar sin tener que asistir a la tienda, porque obviamente muchos de ustedes viven en otros estados de la República. En fin, sigan pendientes de Comicase en redes sociales para que puedan conseguir este número más que especial de Comicase y el Hombre Araña. Por otro lado, ya para cerrar con las noticias, ya van 4 invitados que se han estado adelantando para la Mole de Noviembre. Falta un friego, ¿no? Queremos suponer que todavía debe haber varios invitados interesantes bajo la manga para que Ibeto cuenta con los deditos. Tú sabes todos los secretos aquí en esta mesa, ¿verdad? No, fuera del aire nos estaba contando una bomba, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya que tienen trabajo de cómics y le están pagando, pues no podemos hacer que lo pierdan tan fácil. Está muy bueno, estén pendientes aquí de, yo creo que de Comic Verso va a soltar las bombas próximamente. Así que de cosas muy interesantes que trae Panini bajo el brazo. La Mole ya tiene a 4 invitados contemplados ahorita, ya confirmados más bien para noviembre. Y entre ellos se encuentra Jim Starlin, Ron Mars, este chico se me olvida siempre cómo se llama, Stefan Sejic. Y para cuando ustedes estén escuchando esto, posiblemente ayer o hoy mismo se habrá anunciado también la visita de Marv Wolfman. Me gustaría que nos comentaran un poquito cuál es la importancia de estos invitados. Tal vez aquí, por decir de alguna forma, entre comillas, el menos importante es curiosamente esta vez, es el dibujante, el artista gráfico, porque es el que menos carrera tiene, es el más joven, ¿no? Y los otros 3 tienen 3-4 décadas trabajando en el medio del cómic. Ron Mars fue el primerito que se anunció, pero aquí en el podcast no hemos platicado de él. ¿Qué es lo más representativo de su trabajo y qué es lo que vale la pena seguir? Lo más representativo es que todos los fans de Linterna Verde lo odiamos, porque fue el que convirtió a Hal Jordan en una piltrafa humana y nos trajo a Kyle Rayner, a quien pues es un personaje totalmente irrelevante e innecesario en el universo DC. Divertido. Pero bueno, afortunadamente ya regresó Hal Jordan, todo está en orden, es el Linterna Verde, no solo es el Linterna Verde, es el mejor héroe que tiene DC ahorita, entonces bueno, todo está en orden, creo que Ron Mars ya puede morirse y hice mucho a la fregada. Hal Jordan una piltrafa humana 3 años antes de que Ron Mars llegara a trabajar a DC Comics, así es de que no es culpa suya. Llegó y le dijeron, ¿puedes arreglar esto? Volteó, lo ve y dijo, ¿para qué? Mejor hacemos uno nuevo, empezamos de cero. Pero pues creo que ese sería tal vez el mayor atractivo que tendrá para los aficionados de ciertos años, precisamente su trabajo en los títulos de Green Lantern. Él es el co-creador de Kyle Rayner, con quien toda una generación de lectores creció con él como su Linterna Verde. Por aquí está Guaco, que no me dejará mentir al respecto. Antes de esto, él en Marvel había trabajado en Silver Surfer, precisamente reemplazando a Jim Starlin como escritor de la serie. Él estuvo, calculo que unos 4 o 5 años a cargo de esta serie principal, junto con varios spin-offs de los títulos cósmicos. En años más recientes ha estado metiendo la mano al universo de Top Cow, tratando de ponerlo en orden. De hecho, casi todo lo que está apareciendo actualmente en México, publicado por Panini, es parte de lo que él hizo. Lo que mencionas de Stefan Sejic. Sejic es el ilustrador de Artifacts y de Firstborn, series también ya publicadas por Panini. Entonces, se pueden hacer una idea de lo que pueden esperar de su trabajo. Es un artista, un pintor digital bastante, bastante capaz. Tiene también un cómic propio que él lo ploteó, lo escribe Ron Mars, se llama The Rhine. Se supone que es en los próximos meses debe aparecer el volumen 2, tal vez para cuando se dé la mole ya tengan disponible este segundo tomo. Mencionabas a Jim Starlin, pues Jim Starlin seguramente se va a convertir en una gran celebridad una vez que pase Guardians of the Galaxy, porque él es el creador de Thanos, de Gamora, de Drax y de algunos otros de estos personajes que veremos en Guardians. Y en el caso de Mark Wolfman, pues mucha gente sin duda lo identifica con Los Jóvenes Titanes, serie que junto con George Pérez convirtió en la única capaz de competir con los X-Men durante la década de los 80s. Y tal vez también por su trabajo en Crisis en las Tierras Infinitas, también al lado de George Pérez. Y posteriormente en varios títulos de DC Comics, además de ser, volviendo al tema de Guardians, Wolfman es el co-creador de Nova. Y del Nova Corps, entonces sin duda habrá un fuerte empuje de popularidad después del estreno de Guardians con esta serie de invitados que se han anunciado. Y mencionar también por el otro lado, por el lado de DC, Starlin seguramente va a tener unas grandes filas aquí por el lado de Muerte en la Familia, ¿no? De este cómic en el que se presentó la muerte del famoso segundo Robin, que aparte es en la época como dorada de Editorial Viz, ¿no? Cuando empieza a sacar cosas muy leídas, que todavía el público ahorita todavía la sigue buscando. Tú tienes, David, la portada esta plateada famosa de Muerte en la Familia, ¿no? ¿Esa dónde la conseguiste? Pues por increíble que parezca, en un puesto de revistas atrasados, y creo que me costó como 20 pesos. No, es que sacaron una. De hecho, las portadas plateadas y doradas decían por aquí que es la original. No es la original, ese es el reprint. La primera vez que Editorial Viz publicó Muerte en la Familia lo publicó en dos tomos, que eran el equivalente a los Prestige americanos. Cada uno tenía dos de los cómics de la historia original. No eran en el tamaño del cómic americano, era un poquito más corto y más cuadrado. Esto debe haber sido a principios de la década de los 90s, y después vino la famosa portada plateada, que es la que gran mayoría de aficionados tiene. Pero sí, sin duda, ese será un cómic interesante que mucha gente le querrá llevar a firmar a Starlin. Sí, de hecho, una vez me platicaba, creo, Lioco, que nos platicó Paco, que esta portada plateada la hizo Editorial Viz sin permiso de DC Comics. Entonces, cuando la vieron, pidieron retirarla, entonces retiraron los ejemplares y fueron pocos los que quedaron ahora sí que en circulación. Entonces, es una práctica muy habitual, ¿no? Eso de imprimir tirajes, ediciones. Extra, nos había comentado el mismo Paco que en una ocasión nos platicaba de la muerte de Superman, ¿no? Que hubo ediciones extra que se sacaron por debajo del mantel y para Sudamérica sobre todo, y unas dos, tres, ¿no? Algo así para México que no se reportaron, seguramente por órdenes de Manelik, me imagino. Y pues así están las cosas con los próximos visitantes de La Mole, a ver quiénes más se suman. Ojalá tengamos nombres interesantes. Los que van ahorita están muy padres porque son pues muy clásicos, ¿no? Seguramente mucho más conocidos por los treintañeros hacia arriba. Pero como decía Beto, como la película de Guardians, ¿cuándo se estrena? En verano, agosto. Y esto, La Mole, es en noviembre. Seguramente Starlin tendrá una fila ahí interesante. Y Wolfman también, obviamente. Wolfman es co-creador de Blade, si no me equivoco, en Drácula, Tomb of Drácula, ¿no? Pues habrá que estar pendientes, muchachos. Y así llegamos al término de la sección noticiosa, y regresando vamos a escuchar algo de musiquilla comicasera, y regresando vamos a platicar, ahora sí, del tema central, el Hombre Araña, del sorprendente Hombre Araña 2, a ver qué tal. Que creo que aquí a todos les gustó en la mesa, a diferencia de ¿a ti no te gustó, David? Bueno, ahorita vemos qué onda. Bye. Cancionero. De la viñeta al gañote. ¡Ay! Y en el primer cómic cancionero de esta mañana, tarde, noche, nos vamos a escuchar Do the Bartman. Esta canción, este rapcito de 1990, venía, si acaso lo llegaron a comprar en su momento, hace bastantes ayeres, en el disco de The Simpsons, Sing the Blues. Me acuerdo que ese yo lo llegué a tener en cassette todavía. Y aquí lo interesante de esta canción, que habla sobre este personaje heroico, superheroico, que ahora sí que la otra identidad de Bart Simpson. Lo interesante es que la canción fue escrita por Michael Jackson, pero de forma secreta, por decir de alguna manera. Nunca se dio oficialmente el crédito, sino hasta después de su muerte. El creador de los Simpsons, Matt Groening, dio a conocer que Jackson había escrito la letra para esta canción, ya que él era muy, muy, muy fan de los Simpsons. Y el otro datito muy interesante es que el videoclip de Do the Bartman fue dirigido por Brad Bird. Y si a ustedes les gustan mucho los cómics y la animación, seguramente vieron Los Increíbles y el Gigante de Hierro. Muy, muy, muy padres películas comiqueras. Y tal vez, si no les gustan los cómics, también pudieron haber visto las películas y vieron Misión Imposible 4, ¿verdad? Con el iba a decir que con este. No, que con el que se murió, con este. Pero ese es el villano de la 3. Philip Seymour Hoffman es el de la 3. Pero bueno, vamos, en fin, a escuchar del disco de Simpson, Sing the Blues, de septiembre de 1990, Do the Bartman, que la canta la voz original de Bart en inglés, Nancy Cartwright, escrita por Michael Jackson, y el videoclip por parte del señor Brad Bird. Glide. Do the Bartman. She can do it, so can I. Now here's a dance beat that you can't deny. Turn it down! Will you shut that infernal racket? Do the rock band! Oh, my ears! Lisa, put that saxophone away! You can't touch me! I didn't do it. Nobody saw me do it. You can't prove anything. Now I'm in the house, feeling good to be home, till Lisa starts blowing that damn saxophone. And if it was mine, you know they'd take it away. But still I'm feeling good, so that's okay. I'm up in my room, just singing a song. Listen to the kick drum kicking along. Yeah, Lisa likes jazz, she's her number one fan. But I know I'm bad, cause I do the fart man. Everybody, if you can, hey everybody, need I remind you? Do the Bartman. Everybody back and forth from side to side. Do the Bartman. Do the Bartman. She can do it, so can I. Move your body if you got the motion. Front to back in a right leg motion. Playing. Move your hips from side to side now. Don't you slip, let your feet glide now. I'm a Bartman. Bring it, baby. Oh yeah, I'm bad. Real bad. Whoa, I'm bad. To the Bartman. Oh yeah, if you call that dance. Ha! Watch this rhythm. Yeah. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang up. Wherever there's a hang up. Y pues ahora sí ya estamos en las grapas del podcast de Kamikaze. El tema, como ya habíamos anunciado, es pues la película de The Amazing Spider-Man 2, el asombroso Hombre Araña 2. Ya todos los que estamos sentados aquí la vimos. Muy importante, si no han visto la película, mejor pónganle stop y váyanse a hacer otra cosa de provecho. Váyanse a ver la película y regresan después, porque sí vamos a hablar abiertamente de todo lo que pasa en la película. Así que cuidado, piso mojado. El director es el mismo, ¿verdad? Es Mark Webb, otra vez. El que había hecho antes de las películas de El Hombre Araña, 500 días con ella, es su, y videoclips. ¿Para alguna banda en específico o...? ¿Por qué a él creen que haya sido el elegido para ser la primera, obviamente? ¿Por qué? ¿Por esta cuestión de las relaciones? ¿Por qué? Aparte del por el apellido. No hay otra razón. ¿Por qué cree? A ver, señor cinéfago. No, la verdad, a mí me sorprendió cuando lo anunciaron. A mí, yo soy muy fan de las comedias románticas, pero 500 días con ella no me gustó. Me parece una película, la verdad es que bastante tonta y bastante inverosímil. La cuestión de cómo se da la relación. Y me lo sirve en el sentido de que, pues, chale, si una vieja te está jodiendo tanto, pues mándala a la goma, ¿no? Ahora, hay mucha gente así, yo lo sé. Yo sé que hay mucha gente así, tanto hombres como mujeres, que los están jodiendo, pero ahí están de aguantando vara, ¿no? Lo cual me parece una gran tontería. Pero, bueno, su primera película, El Hombre Araña, me pareció sorprendente. Y yo creo que lo eligieron justamente porque podía desarrollar el aspecto romántico en el caso de Peter Parker, ¿no? Que, bueno. hacer que te importara la relación, que es algo que yo creo que le faltó a la parte de Raimi, que son películas bastante, bastante bien hechecitas, pero al final de cuentas como que dices, bueno, pues sí, le metieron un interés romántico porque tenía que tenerlo, pero acá sí me parece que Webb, su gran tino es, no nada más te enamoras de Gwen Stacy como personaje, sino que aparte es una parte fundamental de la relación. Y se ve en esta segunda película. No puedes concebir al Hombre Araña como héroe, a Peter Parker como héroe, sin Gwen Stacy. Si en particular con esa Gwen Stacy que vimos dibujada en ambas películas, ¿no? Aquí le voy a parar para que sigamos hablando de otras cositas, pero yo creo que ese es el punto fuerte de este director, ¿no? Que lo eligieron porque sabe cómo desarrollar relaciones personales. Bueno, antes de que empecemos a spoilear la película, así como dice Rodro, Editorial Mina sacó una revista especial del Hombre Araña y viene un mini cómic donde se ve la relación de Gwen Stacy con Peter, y en este mini cómic se ve por qué Peter Parker cambió su traje de la película 1 a la película 2, que de hecho Gwen Stacy tiene mucho que ver ahí en ese cambio del traje. Pero ese cómic lo hicieron por la libre, ¿no? O sea, este cómic que viene en el especial que dices, ¿o es oficial? ¿Supones que es oficial? Es oficial. Ah, okay, consiguieron el permiso para publicarlo en la revista especial. Pero Mina casi no hace revistas especiales del Hombre Araña. ¿Eso lo del Capitán América? Es broma. ¿Qué no trabajabas ahí en Comic Zone? ¿Cuántas veces salió el Hombre Araña en portada, amigo? Creo que una. Sí, justamente como ahorita decía David, cuando salió la película anterior del Hombre Araña, la primerita de First Avenger, también hay un comicito donde es como una misión. First Avenger fue Capitán América. Por eso. No. De que salió un cómic similar al del Hombre Araña, que era como una historia chiquita dentro de las muchas misiones que tiene el Capitán América dentro de la película, que lo resumen todo como pura edición. Digamos que narran una de esas con los Howling Commandos. Esa historia, digamos que está dentro de la trama de la película, pero la desarrollaron en un mini cómic que sacaron en esta revista especial. En el caso del Hombre Araña, actualmente pasó lo mismo, hicieron un mini cómic. Es una historia corta entre las dos películas en donde el traje original queda totalmente destrozado, totalmente deshecho, que es cosa que pasa también muy común en el cómic. Y ahí es donde decide rediseñar y hacerse un traje totalmente nuevo, que el que vemos ya en la nueva película y que es mucho más acercado al diseño del cómic. Como bien decía Rodro y Beto, pues la carrera fílmica de Mark Webb es realmente muy, muy corta. Estábamos viendo aquí su carrera por el lado de los videoclips. Tiene como 70, 80 clips, sobre todo para My Chemical Romance, que hubiera sido interesante tener aquí al Pepper platicándonos de las virtudes de esos videoclips. Tiene por lo menos unos 8 o 9 clips con esta banda. Tiene también cosas tan interesantes como videos con Hilary Duff, Maroon 5, Green Day, varios, ¿no? Y tal cual, su filmografía es de 3 películas a la fecha, las dos del Hombre Araña y 500 días con ella, ¿no? Me gustaría, ¿qué pasó, Joaquito? A ver. Que hay un datillo curioso con esta película de 500 días con ella que estaba leyendo. Esa película es de Fox. En esta nueva película del Hombre Araña, en Amazing Spider-Man 2, no hay una escena post-créditos, pero pasan, me parece que es un teaser o el tráiler, es algo comercial. Es un comercial de X-Men Days of Future Past que está por salir, que ustedes dirían, bueno, Spider-Man es de Sony, los X-Men son de Fox, ¿por qué permiten que haya dentro de la competencia, o sea, que pase una con otra, que se anuncie una dentro de la otra? Bueno, pues tiene que ver con esto, se supone que en el contrato de Mark Webb con Fox, cuando hizo 500 días con ella, él digamos que estaba como amarrado para hacer otra película, y es cuando lo llaman a hacer el Hombre Araña, entonces digamos que lo dejaron ir para hacer el Hombre Araña con la condición de que tuvieran este favor, que fue el anuncio de la siguiente película de Fox, de los Hombres X, y bueno, aprovechando que son personajes de Marvel. Que yo el único pero que le pongo a eso es que yo creo que puede prestar a confundir a muchísima gente el hecho que veas, chingado, a los X-Men, van a juntarse con el Hombre Araña, en algún momento. Ya se desmintió, salió en estos, ayer o antier, la nota de a un ejecutivo, pues de este Avi Arad, ¿cómo se llama? Diciendo, no, pues es que era esta cosa contractual de Mark Webb, pero pues la verdad está cañón que se va, que vaya a haber algún tipo de crossover. Por ese lado sí le pondré tache porque hace bolas y pues sí se ve muy, aparte el anuncio así como muy descarado, porque ni siquiera es una escena padre, ¿eh? Está bastante X, como dice Rodrigo, está con Mystique. No, y al respecto se prestó mucho a, llegué a ver varias notas de estas como decíamos hace rato, que no investigan, de varios tipos, así de El Hombre Araña y los X-Men se podrá dar en el cine, y ya en la nota después decían, no, es que al final del Hombre Araña va a haber una escena de los Hombres X, y exactamente eso provoca que los que no están bien enterados se confundan y luego crean que a lo mejor están programando una mega película y cosas así. Nada más para aclarar cómo estaba esto del contrato. El contrato que tenía Mark Webb con la Fox era un contrato de 2 películas con opción a 3. Entonces se suponía que iba a ser 500 días con ella, le ofrecen Spider-Man, iba a ser Spider-Man y regresaba a ser su segunda película para cumplir con su contrato. Como se aprueba la secuela y los tiempos de filmación no le checan, él decide retrasar su regreso. Cuando se anuncia que él va a dirigir también Spider-Man 3, ya no hay forma de que alcance a regresar a Fox para hacer la película con la que cumpliría su contrato. Entonces empieza la negociación entre Sony Pictures y Mark Webb con Fox. Oye, ¿cómo le hacemos para que me liberes de mi contrato? A lo que en lugar de pedir una remuneración económica, pues Fox decidió cambiárselos por un comercial, que pues en la cantidad de copias que tiene Spider-Man seguramente les salió como dinero mejor invertido que si hubieran recibido una remuneración económica. Y dice acá Guaco que aparte es el mismo target, ¿no? Interesado en los superhéroes y demás, ¿no? Pues sí, ahora sí que imagínate la cantidad, los millones de personas que van a ver ese comercial, con la idea de que, la idea errónea, porque Sony normalmente no nos ofrece escenas finales como Marvel lo hace, que obviamente todos nos quedamos sentados esperando a ver si había una escena post créditos, que no hubo, ¿no? Porque no, eso no pasa con en la primera sí, tienes razón, toda razón. Lo puedes resumir como, imagínate la cantidad de millones de fans confundidos que van a creer que va a haber un crossover. Sí, exactamente. Me gustaría igual, yo creo que antes de hablar de las ventajas o lo padre que tiene esta película, primero a lo mejor centrarnos en lo que no nos gustó y luego en lo que sí, a lo mejor en los puntos débiles o lo que no les haya cuadrado mucho. ¿Quién quiere arrancar? A ver, ahí vas. Que no le gustó fue a Dabo, entonces que empiece él. Nada más para cerrar un poquito lo del crossover Spider-Man X-Men. Uh-huh. Pues como dato curioso, en el DVD de la primera película de X-Men, uh-huh, de Bryan Singer, hay un blooper, una broma en el set donde aparece Spider-Man. Así es de que quien lo haya visto, pues aparece por ahí Spider-Man interactuando con los Hombres X para que no se queden con las ganas. Bueno, en realidad, como les decía a algunos amigos, si ves la película como un simple espectador, sí me gustó. Pero si la ves como fan del Hombre Araña, no me gustó. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios que hicieron tanto en la primera como en la segunda película los personajes, que te rompe por completo la mitología del Hombre Araña, ¿no? Por ejemplo, empezamos a spoilear. Bueno, no, eso ya lo vieron. Lo vieron desde el tráiler, cuando ven los tentáculos del Doctor Pulpo y las alas del buitre en Oscorp. Entonces nos da a entender de que es creación de Norman Osborn, de Oscorp. Entonces no, pero... ¿Y qué pasa si Otto Octavius y Adrian Toomb son empleados de Oscorp? Bueno, sí, pero eso nos rompe un poquito con la... ¿Cómo te diré? ¿Con el odio que tienen hacia el Hombre Araña? En ese caso, déjame decirte que hace más de 15 años que nadie habla de arañas radioactivas. Pero fue por una araña radioactiva que tuvo poderes, ¿no? No, bueno, o sea, sí hay cosas que sí se han ido actualizando, pero por ejemplo, en la película el hecho de Rino... Una de las motivaciones de Rino era poderse quitar la piel de rinoceronte, y por eso robaba y por eso, entre comillas, era malo, ¿no? Y aquí en la película pues es totalmente diferente porque es una armadura y no tiene la misma complejidad, creo yo, del personaje que tiene en el cómic. Pero Alexander Sistevich no era complicado, era un villano unidimensional. De hecho, lo hacen interesante al darle el motivo de querer venganza hacia Spider-Man. ¿Qué más, David? ¿Qué más no te gustó, David? Pues ahora sí que en sí, eso. En sí, eso. Mira, yo con la película, la verdad es que me pasó lo mismo con el Capitán América 2. También siento que a veces el ritmo se les va. También en el segundo acto tiene una parte muy, muy lenta. Incluso yo escuché comentarios de gente que dice, es que cabecea durante la película. Y sí, tiene una parte en que se alarga un poquito, creo que ahí... Ahí le falló un poco el ritmo al director. También de repente la dirección es un tanto caótica. De repente las escenas no se ve bien. Por ejemplo, algo que no me gustó en la primera, me gustó mucho que en muchas de las apariciones del Hombre Araña era gente que hace parkour, entonces se ven muy naturales los movimientos. Aquí ya no hay tanto de esta técnica, ya es más CGI. Entonces ya no se ve tan natural. Ese tipo de cosas no me agradaron tanto. Las escenas de acción, como decía hace un momentito, me parecen tan dirigidas con una mano muy temblorosa. De repente hay muchos cambios de cámara, entonces no se puede ver. También de repente comete abusos con la cámara lenta. Lo cual, bueno, al final de cuentas sí tiene un componente narrativo. Porque sí, sobre todo en la escena esta cuando están en Times Square, que Electro lanza la onda de choque. ¿Sí es Times Square? Esa escalera yo estuve ahí, ¿eh? No, hombre, es Times Square. Yo he estado ahí. Bueno, donde el Hombre Araña impide que todos los peatones ahí se electrocuten. Obviamente con la cámara lenta podemos ver que el interés primero del Hombre Araña es que la gente esté bien, ¿no? Y vamos, esto es algo muy bonito porque justamente es lo que haría un héroe, ¿no? No nada más destruir la ciudad a lo güey, como en otras películas. Pero al final de cuentas, a mí en lo personal me molesta mucho ver esta cámara lenta a la menor provocación. Hay dos o tres escenas donde no es necesaria. Quizás en esta escena que les comento sí funcione para ver cómo impide que la gente se agarre los barandales y se electrocute. Pero hay otras dos escenas donde no me gustó. Entonces siento que aquí, yo creo que Mark Webb sí se apoyó mucho en su segunda unidad para filmar varias escenas clave. Eso siento porque es muy diferente la dirección en esta segunda a la primera. En la primera, la verdad es que la narrativa era... muy limpia, se puede observar, conocer la historia viendo la película. Aquí sí tiene mucho más diálogo y caemos en lo que decía hace un momento, ¿no? Hay partes muy lentas porque es puro diálogo, pero al final de cuentas tiene un desarrollo de personajes bastante interesante y esto se debe obviamente también al guión, que debe ser un guión bastante gordo porque sí, tiene muchísima palabrería la película. Bueno, a mí algo que no me gusta, fuera de si está bien hecho o mal hecho, que aparte siento que en esta película rompe un poquito con los niveles, sobre todo de atención, es la subtrama que tiene hacia el papá de Peter. O sea, sí tiene como... O sea, aquí ya nos explican más que si trabajaba en algo muy oculto y que si tenía un laboratorio secreto y eso. Pero siento que el cómo la van platicando rompe con la historia que está siguiendo sobre Peter, porque está teniendo la historia de su trama con Gwen. Y que si se va a ir y si no se va a ir. Y aparte él mismo siendo el Hombre Araña, de pronto es, ah sí, también lo de mi papá. Y saca el portafolio y se pone a revisar. Luego descubre algo importante y se va a eso. Y nos dejan de lado totalmente la historia que en teoría debería ser la principal de la película. Creo que rompe bastante con el ritmo. Y aparte, no sé, a mí... Yo soy más de la idea de que un Hombre Araña debe ser como un chico, un nerd, ñoño... Que tuvo un accidente, que lo mordió una araña. Y aquí básicamente todo está brillando a que Peter Parker es el elegido. Está predispuesto genéticamente para ser el Hombre Araña. Y por eso solo él podía ser el Hombre Araña, que lo dicen en la película. Eso es lo que a mí no me gustó tanto. Siento así como, entonces estaba siendo el elegido. No sé, no me gustó mucho esa parte. Y y bueno, lo que estaba diciendo ahorita Rodro, sí, a lo mejor el Hombre Araña se preocupa por que las personas estén bien y no es culpa de él tanto la destrucción, pero como acaba con el villano principal, es así, es una batería, las baterías explotan, pues hay que explotarlo y ya, y nadie se preocupa por él. O sea, el hecho de que sea un villano no hace que deje de ser una persona y nada más explotó ya. Fin. Por ejemplo, esta cuestión de que de repente, bueno, está la historia del papá y demás, no me hizo tanto ruido. Me gustó que sacrificó como cierto ritmo o incluso escenas de acción que pudieron haber tenido por platicarte más de los personajes secundarios, el papá, la tía. Lo que me llegó a hacer ruidito de repente es esta cuestión con Gwen, que yo creo que tiene el teléfono del mismo sitio de taxis de Lois Lane, que llega a todos lados muy, muy fácil, muy rápido, lo cual me habla ahí como de un crossover posible con Man of Steel. Siempre está en el lugar equivocado, en el momento... bueno, no, en el primer momento sí, Gwen siempre está donde va a aparecer el Hombre Araña. Eso tal vez no me fascinó, pero en general creo que disfruté bastante la película. Esperaba mucho y creo que también recibí bastante. Sí, yo coincido un poquito con lo que mencionan del ritmo y creo que sí, el haber incrustado la subtrama del papá y su pasado, pues es parte de lo que rompe el ritmo, pero a la vez me parece que es como un homenaje a lo que eran los cómics del Hombre Araña, sobre todo cuando lo escribió Stan Lee, que cada vez que tú pensabas que tenía un problema y tenía que lidiar con él, fuese su relación con un novio o lo que fuera, le salía una complicación aparte que lo hacía que se olvidara de lo que estaba haciendo en ese momento para hacer algo más. Entonces creo que es un poquito de eso, y por otro lado también creo que si bien esta subtrama del padre fue algo que le molestó a muchos fans, creo que aquí la cierran, porque lo que hace es, me parece que en la primera película tenía como objetivo distanciarse un poquito de las películas de Sam Raimi, lo logra al darle un giro al origen sin desviarlo tanto del que conocemos, pero en esta película lo que hace es ponerle punto final. Pasó por esto y el hecho de esta predisposición genética que mencionaba Baco, no me parece que vea tanto por ese lado, porque a fin de cuentas sí es un accidente. Y lo único que dan es que te da una explicación para por qué sobrevivió el accidente, porque él pudo haber sido la única persona que hubiese salido bien librada de ese accidente. Entonces no es que fuera el único que pudiera ser Spider-Man, sino que era el único que podía sobrevivir un accidente con esas arañas en especial. También nada más lo que no entendí mucho, Peter Parker se supone que es un genio, es un nerd, y a la hora de estar experimentando con su telaraña, que estaba viendo el show de Big Man o algo así, ¿no? Para ver lo de las baterías. Entonces así, eso también como que me brincó un poquito. ¿Alguna vez en la secundaria tuviste laboratorio? Experimentó de la misma manera que nos hacían experimentar en el laboratorio de la secundaria. Entonces eso, yo como científico, no me molestó en absoluto, porque justamente creo que hay una confusión. Alguna vez alguien se quejaba, es que cómo es posible que Peter Parker sea pobre si inventó sus disparadores de telaraña y no ha vuelto a inventar nada. No, es que él no es inventor, ni siquiera acabó la universidad. Él resuelve. O sea, él es una persona muy inteligente, pero desgraciadamente tuvo mala suerte en su vida y fue pobre. Entonces no tuvo las oportunidades que, por ejemplo, tuvo Tony Stark para poder estudiar y desarrollar. O sea, Peter Parker tuvo que trabajar desde niño, para no solo para mantenerse él, ayudar a mantener a la familia. Entonces también hay que tener en cuenta que, y yo conozco mucha gente así que es muy inteligente, pero que sin embargo no puede capitalizar esa inteligencia. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo para hacerlo, y están ahí pudriendo en trabajos horribles, porque desgraciadamente le surge más el trabajo que poder desarrollar su potencial mental o intelectual. Y no hay que confundir el tener una gran inteligencia con tener gran conocimiento. Él es una persona muy inteligente, pero no tiene los conocimientos sobre electricidad. Entonces se puso a investigar y empezó a aplicar su inteligencia para tratar de convertir ese conocimiento recién adquirido a la práctica. A pesar de que obviamente el personaje del Duende Verde saldrá en la tercera, me quedé con ganas de más, de verlo más en acción. Yo creo que si sale 4 o 5 minutos ya como tal en la película es poco, me esperaba muchísimo más. Y igual con Rhino, aunque al final terminé agradeciéndolo, porque dije, la verdad, era un personaje, un villano que no estaba al nivel de los otros dos, no era la misma amenaza. O sea, cuando yo vi a Electro ya haciendo lo que podía hacer en pantalla, dije, no manches, o sea, ¿qué van a hacer los otros dos? O sea, son unos payasos, o sea, ya con Electro tiene para toda la película. El Duende Verde en esta escena casi final, dices, órale, está chido. Yo dije, no manches, que se murió ahí en esa escena también, que me agradó que apareciera después, porque hubiera sido un gran desperdicio, ¿no? Pero, y Rhino, qué bueno que sale 2 minutos al final ya con su armadura. Esperemos que lo aprovechen, porque la verdad, pues sí, no estaba al nivel. Pero, ¿qué ibas a decir, Pidal? Que justamente es una de las virtudes de la película. Salen tres villanos y no te parece saturada, que es lo que siempre nos quejábamos en Spider-Man 3, en incluso en Capitán América 2, ¿no? Que hay muchísimos villanos y ninguno luce. Bueno, aquí es muy interesante el manejo de personajes que hacen, que aparte, eso me encantó. O sea, sí construyen a los villanos, todos tienen su motivación de por qué odian al Hombre Araña. Hasta cierto punto. En el caso de Electro la construyen bastante bien y efectivamente lo convierte en un villano formidable. Que eso me encantó, porque yo me acuerdo de niño cuando leía el cómic que salió un villano y ¡ay! ¿Cómo le va a hacer el Hombre Araña para detenerlo? El siguiente villano era más poderoso. ¡Ay! ¿Cómo le va a hacer para detenerlo? El que seguía más poderoso, ¿no? Entonces aquí, comparándolo con el villano de la primera película, pues sí, este villano es, puta, es impresionante, ¿no? Y sí llegó un momento en que dije, ¡ah, caray! Pues cómo le va a hacer el Hombre Araña, ¿no? Entonces me gustó mucho esa sensación de lectura de cómic, de cómo le va a hacer para poder vencerlo, ¿no? Y la película lo resuelve bastante bien. Y lo que decía, sí, el Duende Verde, a lo mejor uno veía los cortos y decía, pues va, a lo mejor va a tener un papel más pesado. No, creo que tiene el papel necesario, el peso necesario dentro de la historia, y que al final de cuentas es un peso muy, muy grande si vemos cómo termina la historia. Sí. Que ya saben en qué termina, no manches. O sea, sí, por sí. O sea, ya saben en qué va a terminar Gwen Stacy, el Duende Verde. Y vamos, incluso la segunda aparición de Rhino me parece también correcta. O sea, justamente lo construye bien el personaje en el sentido de que pues es un villano de poca monta que tiene un golpe de suerte y al final aparece ya como un villano más formidable. Eso me parece, también lo vimos muchas veces en los cómics, ¿no? De hecho, esa es la gran virtud de esta película, que las situaciones llegan a ser tan absurdas como lo son en un cómic, o tan ridículas como lo son en un cómic, o cursis como lo son en un cómic. Vamos, es de las películas más comiqueras de superhéroes, de adaptaciones de cómics, es la película de las películas más comiqueras que he visto, y eso me gustó mucho porque, les digo, era la sensación de estoy leyendo las páginas, estoy viendo exactamente las mismas situaciones que leí de niño, y por eso a mí fue que me gustó, porque me sentía emocionado, me sentía triste, de repente, pues, ¿qué va a pasar ahora? De repente un poco aburrido, porque también los cómics llega a pasar que te aburren, ¿no? Hay páginas o números enteros donde no sucede nada. Eso me parece bastante interesante. Pero la construcción de los villanos, a diferencia de otras películas, aquí los villanos tienen todos una conexión con el héroe, y todos tienen por qué en particular, no, a lo mejor no son malas personas, nomás odian en particular al héroe, ¿no? Y es al que intentan hacer sufrir. Entonces, eso me gustó mucho. En el caso de Electro, me gustó cómo primero es fan del Hombre Araña y después esa misma fanatismo es lo que lo convierte en su enemigo, ¿no? Me pareció muy, muy bien hecho. Y creo que no recuerdo yo que se hubiera narrado el origen de un antagonista de una manera que te quede tan clara por qué tiene ese odio al superhéroe y en particular contra ese superhéroe. Algo que creo que, por lo menos a mí, la película dura que 2 horas y media, ¿no? Dura más de 2 horas. 2 horas 20. Bueno, a pesar de la longitud de la película, lo que sí me faltó ver más tiempo en pantalla fue al mismo Hombre Araña, porque, digo, es muy parecido en caso del cómic, que incluso hubo un cómic que era Peter Parker Spider-Man donde se centraban más en la vida de Peter Parker que en las aventuras del Hombre Araña. Para eso estaban los otros cómics, ¿no? Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man. Me parece que esta película tiene un poquito más de Peter Parker Spider-Man que pudo haber sido, a lo mejor es el título. Porque está muy padre, o sea, todo lo que pasa alrededor de Peter y esto, pero el Hombre Araña creo que tiene no el tiempo que debió haber tenido un poquito más de tiempo en pantalla con el uniforme y en peleas y todo. Y creo que hubiera sido un poquito más interesante. Las escenas en las que sale Peter vestido del Hombre Araña y actuando como el Hombre Araña son una verdadera joya, tanto sí, visual, sí, bueno. Las acrobacias son impresionantes, ahí tiene muy buenas tomas, tiene muchas, sobre todo poses, que básicamente son una calca de algunas poses de algunos dibujantes, que eso lo vimos desde la primera, ¿no? Y es algo que está muy padre. Y gracias a cómo han avanzado los efectos en los últimos años, es que podemos ver una gran diferencia en cómo era el Hombre Araña de Sam Raimi, que se veía muy padre en su momento, para nosotros era como, wow, lograron hacer que me creyera que era el Hombre Araña. Este Hombre Araña es todavía mucho más parecido al del cómic y no deja de ser, es bastante creíble todo lo que hace. Las cámaras, cómo las manejan, que no se utilizaba también en la trilogía anterior. Lo que decía Rodro de estos movimientos como de parkour, es algo que utiliza mientras está haciendo el Hombre Araña, columpiándose, aprovecha las paredes, rebota entre paredes, da maromas, es algo que no se hacía antes, que se hace ahora, que me parece que se ve muy padre. Ese es de los puntos más fuertes, la parte visual. Si pueden, por favor, vayan a verla en IMAX 3D, no sé si está en 4DX, pero si está también hay que ir a verla. Me tocó verla en IMAX 3D, es la cosa más impresionante, porque, insisto, uno de sus grandes fuertes es justamente lo visual, y está, pero, impecable. Sí, volviendo un poquito a la historia de personajes, no es nada más con los villanos. Y como mencionan, hay mucho tiempo en pantalla Peter Parker, tal vez más que de Spider-Man, pero creo que esto es algo que siempre ha separado a los personajes de Marvel de los de DC. En Marvel siempre se han preocupado por el desarrollo de personajes y que importe quién está detrás de la máscara. Y eso es algo que en esta película se nota. Todas las escenas en las que aparece la tía May están pensadas para desarrollar al personaje, no solo al de Peter, sino al de la misma tía. Incluso cuando la ves trabajando en el hospital y demás, es algo que te ayuda a entender a los dos personajes. Y es algo tomado directamente del cómic. Y también hay que tomar en cuenta que con una sola escena de plática entre los dos, cuando le pide que le cuente, te da a entender mucho de la relación que hay entre ellos, que realmente es una relación de madre e hijo, no realmente de tía, porque es quien lo crió. Entonces, me parece muy importante eso, el desarrollo de personajes. Yo creo que es uno de los grandes fuertes de la película. Y las secuencias de acción a mí me gustaron bastante. Yo la vi en 3D en una sala Macro XC, que es un poco más chica, es el tamaño intermedio entre las salas normales y la IMAX, pero con un sonido espectacular y también vale mucho la pena. Entonces, si lo pone a la pantalla grande, ya sea una Macro o una IMAX, realmente creo que vale mucho la pena. Las secuencias 3D, sobre todo todas las secuencias que se armaron digitalmente de acción, la secuencia inicial cuando lo vemos columpiándose en la ciudad y las escenas hacia el final en la última pelea, están hechas mayormente por computadora, pero fueron hechas para lucimiento en 3D y valen mucho la pena. Igual, es que estuvo impresionante esa primera escena del Hombre Araña columpiándose, y tú en primera persona, ¿no? Tú te vuelves el Hombre Araña y estás pasando ahí por Nueva York. Fabuloso. Me late mucho esto, que no es el manejo como típico que siempre hemos visto en los cómics o en las caricaturas del Hombre Araña columpiándose como... No necesariamente como Tarzán, sino que a fuerzas no suelta una telaraña hasta que no tiene la otra en la mano. Sino esta cuestión de me impulso y me dejo ir a ver hasta cuándo, ¿no? Y total, como tiene el sentido arácnido, sabe siempre cuándo será el momento idóneo para lanzar la siguiente. Eso me pareció muy, muy, muy interesante. Me imagino que hace cuánto salió el primer Hombre Araña de Raimi, ¿2001? 2012. A lo mejor hace 12 años no se podía hacer eso digitalmente, me imagino. O al menos no con la calidad con que se ve en esta película. Eso, al ver esa escena dije, tengo que volver a disfrutarla, pero ahora sí en 3D. Y fíjate, a mí no me pareció que el Hombre Araña haya como faltado en la película. Creo que tenía que estar, salió cuando tenía que estar. O sea, no lo vemos así, evitando crímenes chiquitos, rescatando gatos. Bueno, de repente sí tiene dos cositas por ahí, pero muy muy bonitas, la del niño de la turbina de aire, de viento, ¿cómo se dice? Es turbinita, ¿no? Que es que lo están ahí buleando. Esas pequeñas apariciones están muy bonitas. Pero yo le decía a Waco ahí por el Twitter que a mí me gustó muchísimo esta escena, este encuentro, esta charlita muy breve de la tía May con Peter, en la que ella, como que por protegerlo, no le quiere platicar que, pues, como que se cree que la verdad, en verdad, su papá era un traidor a la patria, ¿no? Y me gustó la idea de que la tía de cierta forma tiene como un resentimiento de que los papás nunca regresaron por su hijo. O sea, sí está como molesta. No creo que ella piense del todo que sí, que en verdad su hijo era un tranza. Porque dice, no, pues es que su cuñado, perdón, no, pues este tipo salía todos los días en la mañana y tomaba el metro, era un cuate como normal, ¿no? Y regresaba a la misma hora. O sea, ¿de dónde va a salir que era un traidor y demás? Pero me gustó esta cuestión de le tiene corajito, ¿no? Y no quiere como que el recuerdo del papá le robe a Peter después de tantos años. Ajá, el cariño, ¿no? Tiene miedo de me gustó exactamente. ¿Qué dice Waco? Que tiene miedo de que Peter se quiera volver como su papá. Esa escena entre ellos dos ahí en el cuarto me pareció muy, muy conmovedora. Y a fin de cuentas, la tía May sale muy poquito en la película y creo que con eso... yo creo que a diferencia de las otras tres películas de Raimi, nunca tiene la tía una escena así tan fuerte, ¿no? A mí lo que me gustó mucho fue el personaje de Gwen Stacy. Hasta cierto punto es quien ayuda a fabricar al héroe, quien hace que Peter se convierta en un héroe. Eso me pareció un punto muy atinado. Además, es un personaje fuerte, es un personaje inteligente. Cuestión rara para un personaje femenino en el cine de superhéroes. Volviendo a decir, lo que mencionabas de que pues está en el peor momento, en el peor lugar, en el momento equivocado. Pero es porque ella quiere ayudar a Peter. Sabe que Peter no lo puede hacer solo. Y vamos, conocemos ya todos esa gran máxima de detrás de un gran hombre y una gran mujer. Pues en este caso creo que logran hacer eso con el personaje de Gwen. Y para que al final, cuando sucede lo inevitable, pues te duela efectivamente que se vaya Gwen. Yo siempre lo dije, a Gwen tenían que matarla hasta la tercera, porque en la segunda tenían que hacer que de veras vieras, te importara, o sea, te importara la relación, no solo te importara a Gwen, te importara la relación con Peter. Creo que lo logran hacer aquí en esta película, o sea, si construyen una Gwen Stacy que dices, no manches, el Hombre Araña no puede hacer nada sin ella. A final de cuentas, digo, uno podrá decir, pues a lo mejor es un tanto inútil Peter, ¿no? Porque necesita a Gwen para... Pero digo, a mí me gustó que era un personaje femenino, que aparte sea un personaje femenino que le dice en algún momento a Peter, por eso siempre fuiste el segundo en ciencias, Peter. O sea, ese tipo de líneas es así de, puta, Gwen, eres una maravilla, ¿no? Y entonces cuando sucede al final lo que tenía que suceder, que todos sabíamos que iba a suceder, y si no lo sabían, pues oigan, ¿qué cómics del hombre hayan leído? Porque pues, es mi historia favorita, la muerte de Gwen Stacy. Vamos, realmente te duele, no es el hecho de que se muere el amor de Peter, ¿no? Sino que se muere la única persona que apoyaba 100% a Peter en todo aspecto de su vida, ¿no? No solo en el aspecto personal, también en el aspecto de que era el héroe de Nueva York. Entonces, me parece a mí un personaje fabuloso. Ojalá más películas de cómics tuvieran ese tipo de personajes, porque sí funcionan como un modelo a seguir, sobre todo para las niñas que, pues ya lo sabemos, están en un país como el nuestro, pues no hay personajes femeninos interesantes. Y pues qué bueno que sea la novia del Hombre Araña. No nada más, o sea, vamos, Gwen Stacy, su personaje no es la novia del Hombre Araña. Es quien fabrica hasta cierto punto al Hombre Araña. Sí, y yo creo que es muy importante que mencionas... Pensábamos que tal vez no era el momento de matarla a la segunda película, precisamente por lo que tenían que hacer con el personaje antes de llegar a ese punto. Y lo hace todo en esta película. Si en la primera había salido enamorada de Gwen Stacy, en esta te convencen de que es esencial para la existencia de Spider-Man. Y lo que consigues es que incluso al final te muestran algo que ni en los cómics vimos. Ese periodo de duelo que no vimos en los cómics, aquí lo tienes y lo entiendes. Y quien lo saca del duelo es la misma Gwen. Uh-huh. Y lo saque en el momento correcto y de la mejor manera posible con un discurso que no vio en su momento. Sí, que cuando ves la escena del discurso, en los primeros minutos de la película dices, no, todo eso que está diciendo es en relación a que ya se valió madre, porque dice un tema recurrente en toda la película es el manejo del tiempo que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu tiempo de vida, ¿no? Poco o mucho. Y pero obviamente Gwen, desde que lo empieza a decir ahí enfrente del generalísimo, ya dices, ya valió. No, y incluso hay una frasecita muy, muy clara ahí que dice, tal vez puedas hacer algún sacrificio, tu vida dure menos, pero yo creo que no hay mejor forma de vivir que haciendo lo correcto. Sí, yo creo que algo que seguramente nos conmovió a todos los de la mesa es precisamente esa onomatopeya que vimos en el cómic, escucharla en el cine, el snap. Así que... No, pero aquí no hubo un snap, aquí fue un plug. Aquí fue un plug, porque no se rompió nada. Bueno, sí se rompieron muchas cosas, pero no fue el chicotazo. Aquí fue un putazo contra el suelo. O sea, esa es la manera de definirlo. Pero no se estrelló. Y aquí, sí, rebota. Creo que algo que tenemos claro es que los guionistas de la película, si no eran fans del cómic, por lo menos hicieron su tarea, lo leyeron a fondo, investigaron lo que estaban llevando a la pantalla y lo hicieron bien. Lo hicieron tan bien que incluso evitaron la controversia que siempre ha rodeado la muerte de Gwen al lograr que la caída se prolongue unos centímetros de más. Y ese cambiar el snap por un plug elimina cualquier controversia como la que hemos tenido durante 40 años en los cómics. No, y aparte algo que me gustó mucho ahorita que mencionaba Jorge lo del discurso es que ya habíamos visto los teasers, habíamos visto fotos y frases de Gwen con el atuendo igualito al del cómic y habíamos visto el puente. Algo que manejaron muy bien los guionistas es que sí pasa algo en el puente, pero después se mueven de ahí, entonces como no va a ser en el puente. O ya no pasó. Entonces te engañan al que ya conoce la historia, porque obviamente quien no la conoce es nuevo de todos modos, pero quienes ya la conocemos es como un seguimos esperando más, no tenemos ya en la mente de bueno, ahora sigue esto y esto y va a pasar esto, sino que lo cambiaron, me parece que lo cambiaron muy bien, lo adecuaron muy bien y es una escena totalmente dramática. Todo el final de la película me parece que vale cada peso y me parece que el boleto de cine se convierte en algo muy barato por haber visto los últimos minutos de esa película, porque de verdad que es pura emoción, tensión y preocupación, y no, al final yo les juro que estaba llorando. Me agarraba a mi novia de la mano y decía, ya cálmate, no, es que no ves. No, si no soy puto, por eso lloro, estaba enamorado de esa niña. Y bueno, ya lo que es la escena final, a mí me pareció increíble porque resume por qué somos fans del Hombre Araña, ¿no? Ahí se ve que un gran poder lleva una responsabilidad, nos enseña que por qué de niño nos hicimos fan del Hombre Araña. ¿Por qué este tipo de películas deberían estar consideradas para todo tipo de público, no nada más para el que lee cómics o para el público adolescente? También deberían estar enfocadas a los niños. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A mí me sorprende que en el cine de la Marvel sí aparecen niños, mientras que en el cine de DC no. ¿no? Y cuando aparece, ¿no? Es Bruce Wayne cayéndose en una cueva y volviéndose maldito. O es Clark Kent siendo regañado por su padre, diciéndole que no salve a los niños que puede salvar con sus superpoderes. Pero vamos, la película del Hombre Araña sí está hecha para que se dé cuenta que es un modelo así, que personajes como el Hombre Araña, como cualquier superhéroe, son modelos a seguir para los niños, ¿no? O sea que, no porque digo que el niño vaya a agarrar una telaraña y se columpie, ¿no? Sino porque deben de aprender a hacer lo correcto, deben saber que un gran poder lleva una responsabilidad, deben preocuparse por el bien común. Y esto, la escena final, yo también estuve a punto de llorar con esa escena, no tanto con la escena previa, pero la escena final, porque cuando el niño se le pone enfrente a Rino, la verdad es que ahí fue de, no manches, o sea, sí, esto va a sonar cursi, pero la película también tiene algunas partes cursi, entonces creo que queda ad hoc, ¿no? Normalmente yo escucho a la gente quejarse de su trabajo, quejarse de sus vidas, y yo lo que digo es, ¿por qué chingados no haces nada con tu vida? Si tanto te molesta, ¿por qué no haces nada, no? Y esa escena donde el niño se le planta a Rino es, güey, si más gente hiciera eso en el momento correcto, de veras que estaríamos en un mundo mejor. Ahorita estabas diciendo que en las películas de DC no hay niños. Sí, hay un niño en Batman Begins al que Batman salva. Y se convierte en el Rey Joffrey. Entonces, no está padre que haya niños en el universo DC. Eso es lo que pasa cuando un sujeto lleno de traumas, disfrazado de murciélago, te trauma de niño. Tenemos varios comentarios, igual que nos han estado dejando en el Facebook. Atom Deras dice: saludos a todos los comicaseros. Solo quiero decir que me gustó bastante la película, aunque no creo que sea mejor que las primeras dos de Raimi. Y en ocasiones sentí que sobreactuaban mucho. Sin embargo, es divertida y entretenida y el traje de Spidey está chido. Isaac Arenas dice que me gustaría escuchar su opinión del todo, que parece ser Amazing Spider-Man 1 y 2, o sea, las dos como una sola historia, y de la adaptación que se ha realizado a los villanos. Dice, no me terminan de gustar los orígenes en lo personal. ¿Qué opinamos? Que si nos gustó que Gwen Stacy sea una cerebrito y no solamente la chica en peligro. ¿Qué les ha parecido la importancia de Richard y Mary Parker? ¿Qué más por aquí? Tonatiuh Carvajal. Yo no leo Spider-Man, pero me inquieta porque en esta versión ¿por qué en esta versión es tan importante el padre de Peter? Que dice que, pregunta, ¿en los cómics también tiene un papel relevante? Yo pensé que el tío Ben significaba más en la vida de Peter que en su padre, pero en esta película parece que ya hasta se olvidó del tío Ben. Y otra cosa, ¿por qué todos los que son cercanos a Spider-Man terminan muertos? ¿Por qué tiene tan mala suerte ese muchacho? Bueno, preguntaba algo interesante, la relación de por qué en estas películas se le da mayor peso al papá. Porque el tío Ben, pues creo que si se le menciona una vez en la película son muchas. Él como no lector del Hombre Araña, tiene una duda interesante. A mí me parece que en estas películas el tío Ben dejó claro lo que representaba para Peter en la anterior. Por eso es que ya es actualmente en esta, el Hombre Araña que es, que todavía falta, digamos que el amarre, que es con el final de la película. Y la otra que también estaban preguntando de... los papás de Peter, que sí era así en el cómic. Por lo menos en la versión Ultimate. De hecho, ahí como que veo que también hicieron como su tarea. No creo que haya sido coincidencia. Yo creo que más bien vieron cómo iba la historia de Ultimate, que es una historia actualizada del Hombre Araña, que aparte es un Hombre Araña muy joven. En la historia Ultimate resulta que Richard Parker trabajaba, pero con el papá de Eddie Brock. Y ellos son los que desarrollan, digamos, el Venom original, que acá en la película son lo que le ponen a las arañas y esto. Y justamente pasa lo mismo en el cómic Ultimate. Desarrollan el traje de Venom, el simbionte, estaba diseñado para curar todo tipo de enfermedades. Pero tenía que estar diseñado genéticamente para cada persona. No podían usar uno solo para todo mundo. Entonces eso, lo principal que iba, digamos, a afectar o a curar era el cáncer. Ellos estaban buscando la cura del cáncer y cuando desarrollan el primero lo tienen que hacer basado en la genética de una persona y lo diseñan en la genética de Richard Parker. Por eso después en Ultimate, el Ultimate Spider-Man, cuando le llega el traje negro, él lo puede adaptar y después se vuelve Venom porque no es la genética de Eddie Brock. Digamos que hay como una especie de variante. Eso mismo lo hicieron en la película, me llamó la atención. Los que hemos sido lectores de Ultimate o que han leído Ultimate Spider-Man desde la parte de Venom, seguramente habrán notado eso, que aquí en lugar de estar colaborando, obviamente, con el papá de Eddie Brock, está colaborando con Norman Osborn, que finalmente no lo mencionamos, finalmente lo vemos en la película, digamos, ya mejor. Y me gustó, algo que no me había gustado antes de ver la película, no me había gustado mucho el diseño del duende. se veía medio raro, pero me parece que está perfectamente justificado en la película porque es una enfermedad. Y el Duende Verde, ya cuando lo vemos como tal, es la enfermedad convertida en algo más, porque ya tiene el suero, o el, digamos, el veneno de las arañas, que igual que en Ultimate, el cómic de Ultimate Spider-Man, estaba diseñado a la genética de Parker, no a la genética de Harry Osborn. Por eso reacciona diferente con él. Y vaya, digamos que acelera su enfermedad, lo vuelve todavía más loco de lo que ya está. Y esta cara así como de enfermo, de que se le hacen como costras verdes y eso, se ve muy padre. Me parece que se ve muy padre. Y así es como termina muriendo Norman Osborn en la película, ¿no? Con esa enfermedad fatal. Y que a fin de cuentas la tiene Harry. Y hasta el final de la película parece ser que se le está controlando. Sin embargo, quiero suponer que eso va a ser como en el cómic, en el que a ratos sí es y a ratos no es. Y bueno, habrá que ver cómo manipulan eso, pero a quien pregunto eso, creo que por ahí va el asunto, va más por la línea Ultimate que por la línea 616. Bueno, también hay que recordar que las películas no son la adaptación fiel de los cómics, y nunca lo serán. Entonces, meten muchos elementos que pueden ver que funcionen, y aparte se inventan sus propios universos. Es un universo aparte, ¿no? Entonces no hay que esperar ver exactamente la viñeta del cómic en la película. Pues no, y tampoco tendría caso, porque para eso mejor leo el cómic. En el caso de lo de los papás y el tío Ben, sí, efectivamente el tío Ben es importante, pero ya lo dijo Waco, en la primera película queda perfectamente claro que es que Ben quien educó a... Bueno, Ben y May, los que educaron a Peter. Aquí me pareció interesante toda la cuestión de los padres, porque le dan una arista más al personaje que no habíamos visto bien realizada en los cómics. Cuando quisieron sacar a los padres de Peter en el cómic original, la verdad es que pues fue, de hecho, es cuando comienza la peor época del Hombre Araña, toda la saga del clon, y que fue una absoluta basura. Creo que aquí lo manejan muy bien y le dan otro trauma a Peter, ¿no? Que es el hecho de pues se siente abandonado, no sabe qué pasó con sus padres. Eso le generó cierto rencor contra la vida, cierta furia, que me parece que está plenamente justificado, porque quien haya sido, bueno, o más bien, está bastante estudiado entre los niños adoptados, pues aunque los hayan cuidado bien y todo, siempre se van a preguntar, bueno, pero ¿quiénes son mis padres, no? Y aquí, en el caso de Peter, pues lo manejaron muy bien. Le dan, yo creo que el peso justo, tampoco se convierte en, como ya se mencionaba hace un rato, no es el hilo de la historia, y creo que lo cierran bien. Otro aspecto interesante de esto de los padres es que la madre de Peter tampoco es nomás un adorno, ¿no? También era investigadora, cuando tuvo que apoyar al esposo, lo apoyó, pero en el sentido de, sabe que el problema del esposo no era nada más del esposo, era un problema que podía convertirse en algo peor para la humanidad, y creo que la esposa lo ayuda. Esa escena en el avión donde con la cabra, me gusta mucho porque la mujer, o sea, sabe que están en peligro y sin embargo está ahí al lado de su marido, vamos, no sosteniéndolo, está acompañándolo también, ¿no? Entonces, vamos, Peter es hijo de dos personas capaces, dos personas fuertes. Eso me gustó mucho, ¿no? Vamos, los personajes femeninos que salen en la película, todas, ninguna es una mujer dejada, ninguna es una mujer sumisa, todas son mujeres que están dispuestas a luchar, que están dispuestas a sostener a una familia completa si es necesario, y eso me gusta mucho porque desgraciadamente pocas veces podemos ver personajes femeninos con esa fuerza. Y algo rápido también, en esa escena de inicio donde ya saben que no va a quedar de otra más que se les va a estrellar el avión, el papá de Peter, Richard, va con ella como para decirle todo va a estar bien y eso. Y ella lo único que le dice es Roosevelt, ¿no? Así, determina lo que estabas haciendo, porque es lo importante de aquí. O sea, nos vamos a morir, pero de menos evita que esto llegue a mal puerto. Creo que eso también define muy bien ya cómo es la mamá de Peter. Nada más esa escena. Creo que está bien marcada. Y a ver, Beto. Nada más para notar un poquito la importancia de los padres, incluso en el universo Ultimate hicieron un cambio que muchas veces nadie comenta, tal vez mucha gente no leyó ese cómic, la famosa frase que le enseña el tío Ben de con un gran poder viene una gran responsabilidad. En el universo Ultimate, Peter comenta que su tío le dijo que era la frase favorita de su hermano mayor, así es de que esa frase en el universo Ultimate tendría desde de Richard Parker y no de Ben. Lo que mencionan de los personajes fuertes creo que es algo importante. Cabe aclarar que el peor momento, cuando fue cuando los regresan, los cometen espías, todo este plot con Calavera Roja en los 90s, no fue la introducción de los padres. Los padres fueron presentados en un anual, en los 60s, me parece que es el anual 2 o 3 del cómic, y desde ahí se planteaba la posibilidad de que hubiesen sido espías y o traidores, pero no lo habían desarrollado de gran manera. Y estábamos cotorreando al final de la película, que también otra cosa que nos deja, una enseñanza muy clara que nos deja la película, es que las novias no tienen que irse a tratar de superar a otros lados, no, se quedan en donde está el hombre, porque si no se mueren. Entonces, hago chavas y si nada que una beca o lo que sea, no, ahí en su casita están muy bien, escuchando el podcast de Comicase y leyendo su revista. No, eso está, digo, fuera de cotorreo, está muy bonito también en la película que está esta, pues, encrucijada en la que es que se va a ir y qué voy a hacer. Peter todo pensando qué va a hacer porque Gwen se va a ir. Y pues claro, al final toma la decisión que como personaje y como persona debería tomar. O sea, ya terminó la prepa, ya no tiene como tantas cosas que lo amarren, ya es una persona adulta. Pues me voy contigo porque te voy a seguir hasta donde tú me digas. Porque allá tienen a Jack el Destripador, ¿no? Debe haber maleantes en Inglaterra. Es seguir con el estilo de humor del personaje. Exacto. Y aparte, aparte la forma en que lo dice es muy bonito, ¿no? Dice, no llevamos caminos separados. Tú eres mi camino y te voy a seguir a donde tú vayas. Qué románticos estamos esta tarde. No, pues a mí, si bien disfruté muchísimo el Capitán América 2, saludos de Waco a su novia. Ahorita lo das aquí al aire. Disfruté muchísimo el Capitán América 2, pero ya se me olvidó porque el Hombre Araña 2 me pareció dos, tres veces mejor. O sea, vamos, me sorprendió mucho, afortunadamente. Bueno, y regresando con el asunto de los padres, yo el que sí extrañé en la película fue a Norman Osborn. Digo, estamos acostumbrados a verlo como un genio, como un empresario, como un hombre totalmente frío. Y aquí nada más fue como que se murió. Yo tengo la pequeña esperanza de que a lo mejor, como en el cómic, no se murió y vaya a estar por ahí en la siguiente entrega y nos den una sorpresa. ¿Viste el cuerpo de Norman Osborn muerto? No. ¿Viste el cuerpo de Gwen? No. El cuerpo de Gwen sí se ve muerto, el cuerpo de Norman no. Entonces, creo que ya le paré. Ah, no, todavía está prendido. Y la primera ley de los cómics. Entonces, la primera ley de los cómics es... Bueno, no, ya ni funciona en los cómics. Pero bueno, eso es cierto. O sea, nunca vimos el cuerpo de Norman. No sabemos qué tratamientos. Y sí lo vemos como un genio, ¿eh? Hay un par de videos ahí donde sale y voy explicando. Y sí, también le metió mano ahí a las investigaciones. También, o sea, sale poco, pero también es un personaje que dices, ah, que hay algo más detrás. Y yo creo que ya está planeado. Hasta parece que no lees cómics de Spider-Man. ¿Cuántas veces has visto que matan a Norman Osborn y regresa? No sé si tienen algún otro comentario, caballeros, que quieran hacer, aparte del saludo. A ver, ahí te va. No, los saludos son al rato. Con el cierre, a mí me parece que es en lo que termina la película. No, el cierre, no el zipper. Los seis siniestros. Que Marvel tiene programado, bueno, no Marvel, Sony tiene programados, ya está planeado, ya tienen fechas de estreno Spider-Man 3, está planeada la 4. Aparte, tienen planeado un spin-off de Venom y de Los Seis Siniestros. Que dos de los guionistas de Amazing Spider-Man 2, y creo que también hicieron guión de la 1, uno de ellos Roberto Orsi, que es mexicano. Él va a ser uno de los directores, no sé de cuál de las dos, si de Venom o de Los Seis Siniestros, pero va a ser, aparte de guionista, ahora va a ser director de una de esas dos películas, y el otro guionista va a ser director de la otra. Entonces me parece que van a tejer bastante bien ahí la red de las películas. Y vaya, véanla en la pantalla más grande que puedan, tengan los ojos muy bien abiertos, porque aquí en la mesa estamos viendo, bueno, y nosotros, y que alguien que alcanzó a ver en el tráiler de la película, alcanzamos a ver cuando Harry abre con su en su computadora esta pantalla que tiene, abre una serie de archivos, cuando convierte su mesa en monitor, exactamente, vemos que en uno de ellos alcanzamos a notar que dice Venom, ¿no? Entonces por ahí va obviamente lo de Venom, pero esa escena no aparece en la película. Hay una escena similar donde también se ve que abre los archivos y todo eso, pasa muy rápido. Yo lo único que alcancé a ver fue Doctor Morbius. Obviamente también vemos la escena donde tienen las alas del buitre, tienen los tentáculos del Doctor Octopus, y en la escena, en la celda de al lado es donde tienen el traje de Rino, que es el que terminan dándole a Alexei, que sale, exacto, y la armadura del duende, que a fin de cuentas es la que termina tomando Harry, pero le preguntan, ¿no? Así de cuántas personas requiere para su grupo, y él dice, dejamos un grupo pequeño, no menciona que sean seis, pero creo que es más que evidente. Entonces aquí creo que la apuesta, cada quien podrá poner sus cartas en la mesa y decir quiénes van a ser los seis siniestros, ¿no? Ya marcaron algunos, pero quiénes van a ser los demás. Y si van a, digamos, a respetar las alineaciones que han aparecido en el cómic, porque, vaya, me parece que el Duende Verde o nunca ha sido o no es de los seis siniestros. Por lo menos no es de los titulares, no es uno de los titulares. El Hobgoblin sí ha estado entre los seis siniestros. ¿Quiénes más hemos tenido en el cómic? Está Sandman, está Electro, está Misterio, está Kraven el Cazador, no sé, díganme más. Ya, Doctor Octopus, ya. Ajá, el Beetle, Boomerang. ¿Scorpion está en los seis siniestros? Bueno, Hidroman. No, Hidroman no ha sido seis siniestros. Pero bueno, lo interesante será ver quiénes de ellos formarán parte de... Electro ha sido uno de los seis siniestros, pero después de cómo termina en esta película, no estoy muy seguro de si pueda o no regresar. Sí podrían regresarlo, porque podrían decir, bueno, es que esa energía y explotó y se fue por ahí por un ducto y etcétera, ¿no? Podría regresar, pero sería interesante que metieran otros personajes, ya que utilizaron bien y tan bien este en particular en esta película. Incluso se trata de sembrar personajes, hay uno más, a quien vemos como el jefe de Max Dillon, es Alistair Smythe, el creador de los matarañas en los cómics, entonces probablemente esto puede ser tanto un easter egg nada más para los fans, como una semilla a explotar en el futuro. Nos presenta también Ravencroft, que para quien no esté afiliado con el universo de Spider-Man, sería equivalente a Arkham Asylum en Batman. Y respeta incluso el nombre del doctor que lo rige, aun si en los cómics era una mujer. Aquí conserva el mismo nombre y parece una mujer, es Ashley Kafka, pero son de esos detallitos que son así como, mencionan la bóveda como la prisión de la que se fuga Alexander Sistevich, entonces creo que hay algunas referencias por ahí como fan de cómic que siempre son agradecidas. Ahorita que mencionas el... ¿Cómo se llama? ¿Ravencroft? Se me fue, no... Sí, iba a decir, no, eso es de Harry Potter, pero no, sí es de Ravencroft. No, ese pequeño detalle, estaba viendo, no me acordaba el nombre del actor que sale de Harry, Dane DeHaan, me gustó mucho otra vez como villano, ¿no? Después de la película esta de Chronicle, qué pinche cara de loco que tiene. Yo creo que también, obviamente, con esos ojos tan azules que tiene, pues no la puede hacer de muchas otras cosas. Pero me gustó bastante. La única parte que no me latió es la en la que te muestran la facilidad con la que entra a Ravencroft, que inutiliza a dos guardias de la forma así más sencilla posible. Pero fuera de eso, me latió bastante. No, tal vez no la idea de que de repente te maneja Peter de es que es mi mejor amigo. Así, no manches, lo dejaste de ver 8 o 10 años y sigue siendo, eres un perdedorazo porque después de 10 años sigue siendo tu mejor amigo. Mi mejor amigo no sigue siendo mi mejor cuate de la primaria, vamos. O sea, eso se me hizo un poquito forzado de es que es mi super compadre, ¿no? Pero muy atinada la elección de este tipo, ¿no? No necesariamente, porque hay que recordar que dentro de todo Peter siempre fue un muchacho solitario. En la primera lo vemos, realmente no tiene amigos, no socializa. Y por otro lado, menciona en algún momento que Harry lo apoyó cuando lo dejaron sus padres. Entonces tenemos que asumir que son amigos desde niños y que Harry de alguna u otra forma lo consoló cuando primero sus padres lo abandonan y después fallecen en el accidente. Entonces creo que esa es la forma en la que lo enlazan, ¿no? Porque no es de que, sí, hace 10 años que no nos vemos, pero quería venir a ver cómo estabas, sino que le dice, cuando mis padres murieron, tú estuviste ahí para mí. Quería decirte que yo estoy aquí. Y que bueno, por el otro lado sí te muestra qué tan importante, al menos para Harry, es Peter cuando él mismo detiene la junta en la que está. O sea, ya le está dando cuello a la reunión esta con los otros miembros como del board, ¿no? Y dice, ¿qué? Peter Parker, que viene a verlo, feliz, Hardy, suponemos que es esa, no creo que haya otra, no tiene apellido, y detiene la junta y manda a todos al cuerno y se va a ver a su cuate, ¿no? Dices, no tiene crédito, en los créditos aparece el apellido de Felicia, no, ¿verdad? Habría estado padrísimo cuando le hice esta cuestión de, no, ¿sabe cómo podemos conseguir tener acceso a qué estaban buscando, una información o a los al suero, al veneno de las arañas? No lo podemos robar. Habría estado genial que hubiera dicho que no, pues no lo podemos robar, pero no fue así. Muy bonita la chica, por cierto. Y por cierto, ya que del desarrollo de personajes, creo que también lo importante es que todo el desarrollo se da en escenas de diálogo. porque lo que menciona esta escena con Harry, porque aparte es algo que suele pasar, te das cuenta cuando tienes un amigo de verdad, porque lo primero que intercambias con él son insultos, así sea de forma amistosa. Cuando tienes la confianza de tirar insultos y empiezan los dos, empieza con que, ya no traes los frenos. Ah, sí, tú te sigues peinando con secadora. Entonces creo que eso es algo muy bonito, porque creo que sí, el desarrollo de personajes está muy bien trabajado a partir de los diálogos. De hecho, no sé por qué también, yo no la escribo las siguientes películas, pero a lo mejor por ahí el conflicto amoroso entre Felicia y Harry, y ahora luego entre Felicia y el Hombre Araña podría dar algo interesante. No, bueno, todavía no se da, pero que se diera en la siguiente película. Y creo que lo que nos falta ver, que nos presenten en esta nueva serie, es el Nueva York que odia al Hombre Araña. Porque en estas películas sí ha sido así como que el gran héroe, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama. Entonces hace falta, yo creo, que el villano de la siguiente película que sea Jameson y que haga que Nueva York odie al Hombre Araña. Que por cierto, hay mención, aparición de Jameson, no en persona, pero o sea, ya ahí te dicen que Peter sí está tomando fotos para el Daily Bugle, los manda por correo y le contestan de una manera muy graciosa. Está padre. De una manera muy Jameson. Exacto. Muy, muy Jameson, la manera en la que le contesta, dice Beto. Sí, está padre igual, como decías, que son semillitas que puede ser que germinen para las siguientes dos películas, que estaría muy padre ver esos personajes que, por ejemplo, Jameson me parece que es un personaje de los más, de los que la gente más les gustó en la trilogía de Sam Raimi, que aquí ya van dos películas donde no sale, ya vimos que sí existe en este universo, pero no ha salido, entonces ¿quién lo va a interpretar? ¿Va a lograr ser lo que fue en las anteriores? ¿Va a ser algo totalmente diferente y que también va a gustar? No sé. No, que no sea afroamericano como Perry Black. pero, ¿y si esta chica termina siendo Felicia Hardy? Ojalá que sí. Felicity Jones me parece que se llama. Está muy guapa, sí le cae el papel, por favor. Denle un traje negro bien pegadito y un antifaz y una peluca blanca en este momento. Y pues así llegamos al final de esta parte del podcast de Comicase. Como decía Waco, como decía ya Rodrigo también por ahí, si no la han podido ver, pues no sabemos por qué estuvieron escuchando el podcast, porque ya les contamos todo. Pero vayan a verla de nueva cuenta. Yo creo que será un gran espectáculo en pantalla 3D y demás, todo lo que se les ocurra. Creo que seguramente no me tocó ver escenas que dijeras que no valieran la pena. O sea, vamos, el material que se ve que lo hicieron para 3D, se ve, aún en 2D, luce maravilloso. Me imagino cómo se verá en 3D. Habrá que ir a buscar boletos. No se vayan, nos quedamos todavía tres minutitos por aquí, porque vamos a dar nuestras recomendaciones y el último comicacionero y regresamos. Cancionero de la viñeta al gañote. Y vámonos con esta canción. Ahora nos toca escuchar una vez más, porque ya le habíamos puesto alguna vez, a Weird Al Yankovic, este personaje que se encarga de hacer parodias de canciones famosas, les altera la letra y las hace chuscas, las hace un tanto críticas. Ahora vamos a escuchar su versión de Piano Man de Billy Joel, pero en esta ocasión se llama Ode to a Superhero, o lo que es lo mismo, Oda a un superhéroe. Y la letra está basada en las películas de Sam Raimi del Hombre Araña. Entonces pónganle mucha atención, por ahí en YouTube está la versión con letra, para que vean cómo en lugar de Piano Man, pues habla de Spider-Man. Y la verdad es que es una canción muy, muy bonita. De por sí la original es bastante melancólica y pegadora, pues ahora con la letra del Hombre Araña se vuelve todavía más pegadora y en algún momento les sacará más de una sonrisa. Parker was pitiful, couldn't have been any shyer. Mary Jane still wouldn't notice him, even if his hair was on fire. But then one day he went to that science lab. That mutated spider came down. Oh, and now Peter crawls over everyone's walls, and he's swinging all over town. La la la, lady down. La la lady la. Sling us a web tonight, 'cause we're all in the mood for a hero now, and there's evildoers to fight. Now Harry the rich kid's a friend of his, who horns in on Mary Jane. But to his great surprise, it seems she prefers guys who can kiss upside down in the rain. With great power comes great responsibility. That's the catchphrase of old Uncle Ben. If you missed it, don't worry, they'll say the line again and again and again. La la diddy da, la la diddy da da da. Now Norman's a billionaire scientist who never had time for his son. But then something went screwy, and before you knew he was trying to kill everyone. And he's right. Throwing that weird pumpkin bomb. Yes, he's wearing that dumb Power Rangers mask, but he's scarier without it on. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause you're brave and you're strong and so limber now. But where'd you come up with those tights? It's a pretty sad day at the funeral. Norman Osborn has bitten the dust. And I heard Harry said he wants Spider-Man dead. Ah, but his buddy Pete he can trust. Oh, and MJ is all hot for Peter now. Ah, but Peter, he just shuts her down. Mary Jane, don't you cry, you can give it a try again when the sequel comes round. La la diddy da da dum. Sling us a web, you're the Spider-Man. Sling us a web tonight, 'cause we all sure could use us a hero now. We think that you'll do all right. Esperamos que hayan pues disfrutado de esta canción que el buen Rodro nos puso con Weird Al Yankovic. Y nos vamos a ir rápidamente con las recomendaciones comiqueras de la tropa Comicase. Empezando con Waco. Ah, por cierto, un saludo a nuestro estimado Don Bestia, que no pudo estar con nosotros aquí grabando. A Lioco, que anda en misión. A Vale, que anda ya en Durango visitando a su familia. Vamos, son los miembros del podcast que de forma más reciente los vemos, más reciente, más constante, lo vemos por acá. A Pepper, que anda de mandilón allá con, en la casa de la suegra. Saludos a Eva también. Guaco, arránquese. Les pregunté por Twitter allá a ver quién quería mandar saludos. Tenemos a Valdri. Valdri, que es amiguita de Vale, que es amiga de Vale, pero ella es Valeria. Saludos también. Saludos a Mario, también conocido como Tonamelt, el señor Alex Cruz, en el podcast Comicase. Al Conde Pátula Pepper también mandó saludos. Don Bestia, que ya dijimos. Y a mi novia le mando saludos porque te extraño, amor. Bueno, ahora sí les platico mi recomendación de esta ocasión. Justo el día que fui a la mole, en la última mole, en el World Trade Center, en la parte de afuera ya hicieron como también su pasillito de venta de juguetes y cómics. Y había un sujeto que vendía, tenía varios cómics, muchos en inglés, muchos en español, pero había un cómic que había visto el escudo de ese Superman, pero nunca había visto el cómic. Es un Elseworlds, que a mí me gustan mucho los Elseworlds. Es un Elseworlds que se llama Son of Superman, que está escrito por Howard Chaykin. Está dibujado por, ahorita les digo, J.H. Williams III, que ha sido ganador de Eisner por cómics como Prometea, escrito por Alan Moore. Bueno, este cómic de Son of Superman es un tomo único, toma la línea temporal, lo que sería normal de Superman, pero tiempo después de su muerte resulta que sí se muere. Entonces en esta temporalidad, un poquito a futuro, Lois Lane se convirtió en escritora, se tiñó el pelo, ahora es rubia, y resulta que tuvo un hijo de Superman. Superman convivió con su hijo, habrá sido unos 2-3 años, y luego muere, ahora sí se supone, porque esto fue después de Doomsday. Y el chico, a raíz de, ya saben, estos destellos solares, latigazos de manchas solares que luego hay, es que le despiertan los poderes, porque nunca había tenido poderes. Entonces Lois decide nunca decirle que su papá era Superman. Nada más siempre fue como que, pues, tu papá se murió cuando eras niño y ya. Pero a raíz de esto obtiene poderes, pues ya Lois le platica que Superman era su papá. Y el chavito, con un traje nuevo, decide ser el nuevo Superman. A todo esto existe todavía la Liga de la Justicia, obviamente ya maduros, viejos algunos, pero portan uniformes, digamos, todos casi idénticos, y con la única diferencia es que tienen, todos son de negro y como con líneas de colores, cada uno con un color diferente que va hacia su propio logotipo. Pero existe por ahí también un grupo terrorista que utiliza el escudo de Superman, que vemos que son Pete Ross y Lana Lang, que son marido y mujer en el cómic. Digamos que ellos se fueron a la versión más radical de la manera de cómo era Superman. La historia, cómo se desarrolla, cómo vemos al villano clásico que es Lex Luthor, aquí también es el villano, y todo lo que tiene que ver con el gobierno, me parece que está bien desarrollado. Yo no soy fan del dibujo de Howard Chaykin, no me gusta cómo dibuja, pero la historia está muy bonita. Tiene un giro por ahí, tiene un final también bastante bueno que no deja de ser una historia de Superman, ¿no? Está muy bien escrito. No sé qué tan difícil sea encontrarlo, yo no lo había visto, lo encontré ahí con este chico. Pues a mí me costó 100 pesos. Es un tomo sencillo, no es demasiado voluminoso. Si lo encuentran, échenle un ojo. Si lo deciden leer en digital, supongo que por ahí ha de andar. Pues léanlo, disfrútenlo y a ver qué tal les parece. Pues yo, pensando que les iba a recomendar en esta ocasión, y ahorita Beto ya me dio la pista, estamos hablando del Hombre Araña, ¿por qué no recomendar cómics del Hombre Araña? Cuando Todd McFarlane deja Amazing Spider-Man y se va a hacer Spider-Man a secas, quien toma los lápices para Amazing es Erik Larsen, que en un principio mucha gente lo comparaba mucho con Todd McFarlane, decía que era como un clon, pero a la postre incluso desarrolló un estilo pues bastante original, y Erik Larsen sí es mucho mejor escritor que Todd McFarlane, eso sí hay que reconocer, no, mucho mejor. Ahora, Erik Larsen en algún momento hizo lo que iba a ser la última historia de Venom con el Hombre Araña, y en conjunto hizo una historia que ahora se llama El Regreso de Venom, The Return of Venom, donde, bueno, aparte de que Eric Larsen fue el que creó a este Venom clásico con la quijada enorme y con babeando una saliva verde y una lengua enorme, en esta historia básicamente lo que vemos es cómo ya Peter Parker logra engañar a Eddie Brock, lo deja abandonado en una isla desierta y bueno, haciéndolo caer que Venom mató al Hombre Araña. Entonces, vamos, era el cierre de esta esta pelea que mantuvieron, de este odio que siempre tuvo Eddie Brock a Peter Parker. Digo, desgraciadamente tuvieron que regresar por Venom cuando Maximum Carnage, de la manera más tonta. Y lo peor es que pues no, nunca se explicó por qué Eddie Brock de repente se vuelve incluso aliado del Hombre Araña. O bueno, lo explican de una manera muy tonta porque así fue Maximum Carnage. Pero esta historia de Eric Larsen la verdad es que es bastante, bastante divertida. Sobre todo porque por la manera en cómo la narra Larsen, pues sí, es bastante creíble el hecho de que Eddie Brock al final termine creyendo que mató al Hombre Araña. Y aparte, pues, el dibujo de Larsen la verdad es que es bastante, bastante bonito. Les decía, desarrolló su propio estilo y pues vamos, fue el segundo dibujante en los 90 que se volvió mucho más famoso. Incluso que lo que dibujaba, ¿no? Entonces, echen un ojo, se llama The Return of Venom. Existía un paperback con una portada muy bonita. Actualmente es medio difícil de conseguir, pero bueno, se publicó aquí en México a través de Novedades. Pues si pueden rastrearlo, si pueden echar un ojo o bajarse los números de internet, léanlo. Son de esas historias del Hombre Araña que la verdad dejan muy buen sabor de boca y que aparte que conoce porque es parte del canon con el personaje de Venom, que estoy seguro que es el favorito de muchos de ustedes. Y que a diferencia del señor McFarlane, Eric Larsen sí dibujaba unas mujeres espectaculares. Yo me acuerdo que de su Mary Jane, así de Peter Parker, ¿por qué sales de tu departamento todas las mañanas y podías estar ahí metido en tu departamento con Mary Jane? Unas impresionantes. De hecho, hace 2-3 días me encontré los de El Hombre Araña en español, de los de Larsen, y a cada 3 páginas salía Mary Jane en negligé. Cabelleras gigantescas, ¿no? Que le dibujaba. Muy, muy bonito el Larsen. Yo me les adelanto para no ser el que cierre. Yo les recomiendo. Me tardé en conseguirlo. Sé que ya ahorita está circulando el número 2. Espero no me cueste mucho trabajo. Ah, no es cierto, ya me lo apartaron ahí los cuates de Comixado. Este lo compré fantástico, el 1. De Mark Millar y Goran Parlov, este dibujante croata, otro de los cómics estos que saca como si fueran tortillas, ¿no? Mark Millar, Starlight, pero este bajo el sello de Image, Starlight número 1, ya tiene por lo menos 2 meses que debe haber salido este primer número, es una especie de parodia diagonal homenaje a Flash Gordon. Quienes han escuchado el podcast saben que soy muy fan. Es una historia muy bonita en la que este tipo como Flash Gordon vive en la actualidad, en el planeta Tierra, pero nadie le cree que en verdad se fue a otra dimensión, que estuvo en otro planeta. Para todo mundo, él es un piloto. Bueno, acaba de caer Rodrigo Vidal mi cómic, pero no solamente así como encima de la mesa, sino en la esquinita. Bueno, de todos modos ya estaba medio madreado, no te preocupes, amigo. Pensaba comprar el TPB, no te preocupes. Nadie le cree, todos lo tiran, es como un piloto loco, por decir así, porque desapareció. Después regresa a la Tierra y llega platicando de que estuvo en otra civilización y de que conoció a una reina del planeta no sé qué y ayudó a derrocar al tirano que los tenía ahí bajo su yugo y para él obviamente ya eso pasó. Eso en cierto modo me recordó a Dark Knight Returns y lo como emotivo de este cómic, de este primer número, que te narran un poquito del final de su aventura en lo que vendría siendo como el planeta Mongo, por decir así, cuando derrota a Ming o su símil, y cómo él envejeció y sus hijos y toda la sociedad, el pueblo en el que vive, pues nada, lo ven como una curiosidad, ¿no? Como el viejito este loco que dice que alguna vez fue otro planeta, y hay un par de cosas que le suceden muy tristes en su vida que orillan o que indican, todo hacen indicar que va a tener que regresar a este planeta por alguna extraña razón. Me llamó mucho la atención que a diferencia de otros cómics de Millar, no empieza así con mucha violencia, se me hizo raro. También no hay palabras altisonantes en cada momento. Ojalá lo puedan revisar y ojalá llegue a ser un éxito de ventas para que después lo podamos leer en español. En verdad está muy atractivo. Yo creo que va a estar muy bueno. Tengo entendido que son como 4 o 6 números. No son muchísimos, así que todavía están a tiempo de conseguirlos. Conseguir ese primero. Bueno, yo así rápidamente tengo dos recomendaciones. Ahora, por el mes del niño, seguramente han visto las películas estas de Scooby-Doo, donde sale con Batman y con los Globetrotters y con todo ese tipo de personajes. Está saliendo una nueva serie de Scooby-Doo, que es Scooby-Doo Team Up, y que precisamente sale en el primer número con Batman. Y, bueno, de hecho, en los tres primeros números sale con Batman. Y están bastante entretenidos, es muy similar a la caricatura. Y la segunda recomendación, pues hablando del Hombre Araña, el cierre ahorita de Ultimate Spider-Man, que es el número 200, que se reúnen todos los personajes que estuvieron alrededor de Peter Parker por el segundo aniversario de luctuoso de Peter, y dan una pequeña vistazo de cuál era la visión que tenía cada uno de los personajes. Y aquí lo interesante es que este también sirve de pie para la nueva serie, que es Miles Morales Spider-Man, Ultimate Spider-Man. Bueno, pues ya que fue el tema, yo también voy a hablar de Spider-Man, pero para que vean que todo es circular. Cuando hablábamos de los invitados de la mole, hablábamos de escritores veteranos que nos gustan a los fans. Entonces yo voy a recomendar un cómic de un escritor que tiene muchos años en el medio. Además, en relación con la recomendación de Rodro, es un escritor que no tiene el más mínimo aprecio por el trabajo ni de Eric Larsen ni de Todd McFarlane. Se trata de Peter David. Y este cómic que os voy a recomendar, de hecho, es su debut como escritor profesional. Se trata de una historia publicada originalmente en Peter Parker de Spectacular Spider-Man, una serie que mencionó Guaco hace rato, nada más para que vean que todo tiene que ver. Fue una historia de 4 partes que fue dibujada por Rick Buckler. Esta historia es La muerte de Jean DeWolf. Jean DeWolf era un personaje de soporte en el cómic de Spider-Man, a quien no se le daba mucha importancia. Era una capitana de policía que, caso curioso, era uno de los pocos personajes en la policía que tenía cierto respeto por el Hombre Araña. Y pues la historia empieza, curiosamente, a pesar de que la historia se llama La muerte de Jean DeWolf, cuando la historia empieza, ella ya está muerta. Y toda la historia trata sobre Peter tratando de averiguar quién la mató y detener al asesino. Aquí pues es, como mencionaba, los pininos de Peter David como escritor, pero demuestra desde ese momento que su talento en desarrollar precisamente historias en base a los personajes. El asesino en cuestión es un personaje conocido como el Sin Eater o el Devorador de Pecados, que conforme avanza la historia descubrimos que es alguien que conocía a Jean DeWolf y la motivación por la que decidió matarla pues es una parte muy interesante de la historia. Además, en esta historia pues se juega otra vez con la idea de la sociedad que siente Peter por sus acciones y con el sentimiento de culpa, porque hay un número en el que por evitar ser baleado permite que algún inocente tome una bala perdida, y es un ejemplo más de lo que significa el personaje por la responsabilidad que siempre asume de todos sus actos. Como mencionaba, esta historia tiene muchos años que se publicó, deben ser hace aproximadamente 25 o 30 años, y se consigue de manera relativamente fácil porque es una historia que siempre se mantiene en prensa con ese título. Es Spider-Man, la muerte de Jean DeWolf. Esta ha sido publicada en varias ocasiones. En México, si no mal recuerdo, la publicó originalmente en Novedades dentro de la serie regular de El Asombroso Hombre Araña, y me parece que después Editorial Vid sacó una colección con la historia completa. En un tomo especial. Y así estuvieron las recomendaciones de aquí de la tropa del podcast Comicase. Recordarles que en el 3 de mayo es el Free Comic Book Day. Vamos a tener ahí en la tienda de Comixado esta edición especial de Comicase enfocada al Hombre Araña. Y aparte en Fantástico y, si no me equivoco, en Planet Comics, ahí por Metro San Antonio, vamos a tener ejemplares de la edición normal de Comicase. Vamos a tener varios de Back Issue regalando ahí para quienes quieran tomarlos de forma obviamente gratuita, como el año pasado en Fantástico y en Planet Comics. Y la revista especial, como ya les decía, va a estar allá en Decomixado. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales para que sepan cómo la van a poder conseguir. Creo que no se nos olvida nada. Sin más, mandarle un saludo a las personas que normalmente colaboran en este podcast, pero que no pudieron estar con nosotros porque están guardando. Es un día de guardar hoy, es Viernes Santo, estamos grabando aquí. Pero esperamos se incorporen al siguiente episodio del podcast Comicase. Ya estamos también planeando nuevas cortinillas porque ya cumplimos un año, más de un año haciendo esta cosa. Entonces ya nos toca un cambio de look. Entonces espérenlo pronto. Esperemos que les guste lo que vamos a tener bajo la manga. Ya vamos a estrenar una sección muy simpática que se va a llamar El Factor Mutante con Everardo Ferrer. No, es cosa que nos suelten presupuesto para poderle pagar para que venga, ¿no? Eso, ofrecer chelas durante la grabación para que se la lleve Slow, el buen Everardo. Sin más, muchísimas gracias por escucharnos. Nos encontramos de nueva cuenta en 15 días o antes, si sucede algo muy importante. ¿Quiénes estuvieron por aquí? Metan sus goles y todo. Alberto Calvo de Comicverso y ahora traductor de Panini. David Méndez de Viñeta 33, y recuerden que aquí es donde lo escucharon por primera vez. Leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Rodrigo Vidal de la revista Cinefagia. Vean Para Cinema, un programa que no sabemos qué le depara el futuro, pero entren al canal de YouTube Para Cinema TVC y vean todo el mejor cine de terror que existe en el mundo. Guaco de Asamblea Comics, recordándoles que Rodro también traduce Witchblade, para que le revisen ahí si tiene algún Rodro fail. Píquenle en el Twitter, arroba Rodro Vidal, ahí díganle, eres un mal traductor, Rodro Fail. Mándenos sus Rodro Fail, por favor, a Scan, por favor, y si tienen la versión original de esa página para comparar, revista Comicase, @gmail.com. Sabemos que Spike los tiene todos y los estará cuidando de cerca. Muchas gracias por escucharnos, nos encontramos en 15 días. Bye bye. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.